Podés perder Manantiales de Película, la nueva producción de Torres de Manantiales Mar del Plata. 5432-4444. Manantiales, más que un hotel, un destino. Elegí diferente, elegí Persuave. Fox Sports Radio del Plata, para vivir la pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Hora 21, temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 85%. Títulos. Conmoción en Europa por un nuevo atentado en Alemania. El gobierno de ese país decretó el estado de alta alerta terrorista. El ataque a tiros dentro de un shopping dejó hasta ahora 9 muertos y 10 heridos en Múnich. Aún no se conoce el número de atacantes, aunque la policía señaló que habría sido solo uno y que se suicidó. Por el hecho, los agentes cercaron las inmediaciones del centro comercial en el que realizaron los disparos e interrumpieron las líneas de subterráneo que funcionan en la zona. Lucas Yadanza, presidente del Centro de Argentinos en Múnich, contó cómo está la situación tras el ataque. Todo cercado y con alerta roja de que nadie puede salir de su casa. Ningún sistema de transporte funciona y la ciudad está con las fronteras con Austria, con República Checa, está cerrada. Se hace mención directamente al terrorismo, pero el terrorismo que no se conoce el origen, no se sabe si son neonazis o si es algo islamita o como ustedes dicen lo del lobo solitario. Eso es una de las que más se está corriendo acá, que eran una persona, después terminó siendo tres y puede que sean más. Acá lo que es muy sensible es el tema de los refugiados y los neonazis. Lo que hacen es hacer manifestaciones diciendo que por favor se vayan a Alemania. No quieren que entre ningún islamita, no quieren tener ningún tipo de contacto con esta gente. Juan Pablo Ayala, otro argentino residente en esa ciudad alemana, dijo a Radio del Plata que la policía no da mucha información. Confirmaron que son tres perpetradores, que hay 6 muertos y varios heridos, pero no quieren decir más. Están dando información a cuentagotas. No quieren que los perpetradores, que siguen sueltos todavía, tengan información. Entonces ellos asumen que los perpetradores también tienen acceso a las redes sociales, entonces por eso no quieren dar tanta información. Cuando pasó todo esto, lo primero que avisaron fue, cortaban todos los medios de transportes públicos en la ciudad, subte, buses, tranvías, de todo. En tanto, la embajada de nuestro país en Alemania informó que no hay ningún argentino entre las víctimas. El juez Alberto Recondo rechazó la cautelar contra los topes del 400% en el gas. El magistrado dejó en claro que sigue vigente el viejo cuadro tarifario y estima que la corte deberá expedirse en breve. Hoy por hoy está vigente el viejo cuadro tarifario y no otro, razón por la cual cualquier disposición en contrario estaría transgrediendo las disposiciones que se han adoptado incluso judicialmente. Yo no le puedo imponer a la corte plazo alguno para decidir sus cuestiones, ni siquiera a la cámara desde ya. Entonces no sé sinceramente, pero estimo, por una razón de sentido común, que todos los tribunales en los que me incluyo estamos abocados con preocupación y con celeridad, como lo hemos demostrado, para resolver la cuestión. Y yo no tengo por qué dudar que lo mismo hará la Cámara, que ha entendido, y también la Corte. De manera que es previsible pensar que rápidamente va a haber una decisión. Porque además lo necesitamos todos, esto claro. Está bien claro, incluido el gobierno. Macri volvió a defender el aumento de las tarifas. En Catamarca, el presidente dijo que siempre dirá la verdad, aunque sea dolorosa, porque esconder los problemas solo los agrava. Son muchas las cosas que hemos tenido que sincerar en estos meses. Yo les he propuesto a los argentinos que vivamos en la verdad, de que como presidente siempre decirles la verdad, pero que también entre nosotros sea moneda corriente el decirnos la verdad, porque la verdad construye. Por más que muchas veces sea dolorosa, muchas veces nos exija, nos desafíe, pero esconder las cosas debajo de la alfombra no genera soluciones, agrava los problemas. Y dedicarnos a buscar quién es el responsable de los problemas que tenemos también es una pérdida de tiempo. Por eso les pido, pongamos nuestro tiempo, nuestra energía en construir las soluciones a nuestros problemas. Desde el PRO reconocieron que cualquier aumento de tarifas genera problemas. El diputado por ese espacio, Juan Carlos Villalonga, remarcó que no hay dudas, que es una noticia ingrata anunciar que va a costar más caro un servicio público. En tanto, el gobierno ordenó no facturar los aumentos en el gas con tope. La directiva le prohíbe a las empresas cobrar las tarifas con el incremento de hasta 400 y 500% hasta tanto el tema no esté resuelto. Por su parte, Entre Ríos tuvo el primer fallo a favor del aumento de las tarifas. El Superior Tribunal de Justicia de esa provincia rechazó los amparos contra el incremento de la electricidad. Fue por dos demandas que cuestionaban al ente regulador de la energía entrerriano no haber convocado a una audiencia pública antes de aplicar los aumentos. Marcos Rodríguez Allende, titular de ese organismo, defendió la medida judicial. La justicia termina fallando, siendo dos o tres cuestiones que es interesante saber. Primero, que el amparo no es la vía judicial idónea para tratar estos temas respecto a las tarifas, porque el tema tarifario es un tema muy complejo y la vía utilizada no es la correcta. Segundo tema, la extemporaneidad. No hace 10 o 15 días que salió el tema de la tarifa. Y tercer punto, respecto al precio de energía, que el grave impacto, el mayor impacto a la provincia es la variación del precio de la energía. El mayor impacto a la cual nosotros no tenemos por qué hacer una audiencia pública ante las variaciones del precio de la energía. El gobierno provincial, ni el ETE, ni nadie, podemos nosotros saber qué va a pasar dentro de 10 días respecto a la energía. Así que bueno, yo creo que está zanjada la cuestión judicial. Se podrá compartir o no compartir. Los tres jueces le dieron la razón al ETRE. Por su parte, Edenor advirtió que si se demora la definición sobre el aumento de las tarifas, la empresa entrará en riesgo. Explicó que podría atrasarse en el pago de la energía que compra al mercado mayorista y tendría que recortar inversiones, costos y sueldos. Oficializaron el blanqueo de capitales y el pago de los juicios a los jubilados. El Estado abonará más de 2 millones de pasivos que tienen sentencia favorable, procesos en curso y a quienes no iniciaron acciones. El blanqueo del que no podrán participar funcionarios habilitará a saldar deudas por impuestos nacionales en 60 cuotas. Dos monjas admitieron ante la justicia que sabían que José López iba a ir al convento de General Rodríguez la noche en que fue detenido. María Casas y Marcela Albín sostuvieron que la madre Alba, superiora en el convento, había dado la orden de que estén atentas al portón porque llegaría José. Robaron en la casa de Julio De Vido, en el club Puerto Panal del partido de Zárate. El exministro de Planificación Federal confirmó que se llevaron un arma de puño, un rifle de aire comprimido y dos carabinas. Detuvieron a un secuestrador que estuvo 11 años prófugo. Se trata de Luis Malara, acusado de mantener cautivos a dos hermanos en 2005. Miguel Echecolás fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Así lo decidió el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata en el marco de las causas Circuito Camps y La Cacha. Los defensores del represor lo habían solicitado por considerar que su cuadro de salud empeoraba con la situación de encierro, entre otros argumentos. Deportes. Fútbol. Edgardo Auzá se reunió con el presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA. El técnico del San Pablo vino desde Brasil para entrevistarse con Armando Pérez. Tras el encuentro, el entrenador reconoció que quiere ser DT de la selección y que sería el logro más importante de su carrera. ¿Qué pasó en la selección? Y de lo que puede pasar, ¿no? Obviamente, ya le manifesté que realmente tengo muchas ganas y que es un desafío muy lindo y aparte el desafío más importante de mi carrera, así que dando. A los dirigentes hoy a la mañana me junté, le dije a qué venía, blanqueé bien la situación, pero todavía no hay nada, así que viajo ahora porque el domingo tenemos un partido contra Gremio que es difícil y hay que tratar de ganarlo. Confiaron en mí, en charlar y ser una de las posibilidades. Me dijo que se van a juntar ellos y que después van a tomar la decisión. A Messi que hay que tratar de convencerlo para que pueda estar en la selección. Pero hay que darle los tiempos, no hay que apurarse. Por su parte, el Chiqui Tapia dijo que hay que convencer a Messi para que vuelva a la selección argentina. El vicepresidente segundo de la AFA sostuvo que tiene que hablar con los jugadores y el cuerpo técnico para que impulsen a la Pulga a tomar la decisión. Hay que hablar con Leo, que revea la decisión que él tomó. Yo soy un convencido que acá somos importantes todos, más los jugadores. El cuerpo técnico es un rol fundamental, pero hay que hablar con todos. Tenés que hablar con los jugadores, tenés que hablar con quien vos creas que va a ser el próximo técnico, pero por sobre todas las cosas los dirigentes también. Porque vos convocás o traes a un técnico sin que la dirigencia del fútbol argentino realmente sepa o lo puedas charlar, no va a tener el apoyo de la dirigencia del fútbol argentino. Vamos a volver a vivir lo que se vivió. Marcelo Larrondo aseguró que su incorporación a River es un sueño cumplido. El delantero proveniente de Rosario Central señaló que no ve la hora de ponerse a disposición del cuerpo técnico luego de realizarse la revisación médica. A su vez, reconoció que tenía varias propuestas por parte de clubes. Realmente se solucionó todo lo mío. La verdad que tenía muchas propuestas para jugar y eso me ponía muy contento. Y bueno, con mi representante tomamos la decisión más correcta y la verdad que estamos muy contentos de estar acá con River. La verdad que es un sueño hecho realidad para mí. Ya no veo la hora de ponerme a disposición del grupo y del cuerpo técnico. Vengo de la mejor manera, ya venía bien. Sabemos todo que fue un edema óseo, que quisieron acelerar un poco más los tiempos y bueno, nada, me pasó esto. Pero bueno, nada, la verdad que estoy bien, contento, las revisaciones salieron todas bien. Como lo vengo diciendo, me estoy entrenando bien y ahora los médicos van a decir, total, yo vengo entrenando, mis sensaciones son positivas. Daniel Cata Díaz confirmó que se va de Boca. El defensor dijo que sabe que Guillermo Barros Schelotto no lo va a tener en cuenta. El jugador expresó que se siente mal por la eliminación del Xeneize de la Copa Libertadores, pero aseguró que no es el único responsable. Ayer hablé con el presidente y bueno, vino Gerardo, bueno, para ver si podíamos llegar a arreglar las cosas para una salida. Si sería por mí, yo me quedaría. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo he hablado con Guillermo no me tendrían en cuenta y, bueno, hay que buscar una salida que sea mejor para los dos, tanto para el club como para mí también. Pero bueno, obvio que duele irse de esta manera, me duele haber quedado fuera de la Copa. Sé que no soy el único responsable de esto y me siento así. Siempre que me ha tocado jugar, he tratado de dejarlo mejor. El pronóstico meteorológico anticipa para mañana sábado en Capital y alrededores neblinas, bancos de niebla en el área suburbana con cielo parcialmente nublado, mínima estimada en 7 grados, máxima 16. En este momento en Buenos Aires la temperatura es de 12 grados, la humedad 85%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Kessel, proveedor de las principales automotrices, bujías para motores diésel, bobinas de ignición, calidad ISO TS, www.kessel.com.ar. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hacer. buenas noches a todos. 21:13. Pensamos que nunca íbamos a llegar, ¿eh? Pensamos que no íbamos a llegar al viernes. Bueno, es así, llegamos siempre. Siempre llega el viernes, siempre llega el sábado, siempre llega el domingo. Es así, la vida es que lleguen cosas y vayan pasando. Ustedes saben, este es el programa de Roberto Caballero, que está de vacaciones. Este es el último día en el que lo estaremos reemplazando. El lunes está Gastón Pauls y Claudio Albarenque, de 23 a 24. Y el martes estará Roberto conduciendo su programa Caballero Nocturno. Hoy, acá en la mesa, la cosa se va armando de a poquito. ¿Por qué? Porque tenemos algunos compañeros que están en otros lugares. Ya vamos a estar contándoles dónde, pero con quien sí estamos es con Pablo Caruso. Pablo, ¿cómo va? ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo te va? Buenas noches. En un ratito vamos a hablar sobre las consecuencias que tuvo la reunión de la mesa chica de la CGT, la respuesta de los sectores que no están integrados en ese famoso triunvirato que se consensuaría, y voy a poner esto entre comillas, el próximo 22 de agosto. Tiene que ver con uno de los actores políticos más importantes en este momento en la Argentina, que son los sindicalistas, los referentes y los representantes de los trabajadores. Pero en un rato nada más, porque en la primera parte del programa el protagonista va a ser otra vez el tarifazo y los servicios y el suministro de servicios. Hoy hubo una información importante, tiene que ver con el rechazo de la cautelar. Atención, porque puede ser rebuscado en el marco de lo jurídico. El rechazo de la cautelar que buscaba que no se aplique el tarifazo con tope. El tarifazo con tope de 500% a las pequeñas y medianas empresas, 400% a la residencial. Aquello que habían anunciado en esa conferencia de prensa Marcos Peña, Aranguren, ministro de Energía, y Garabano, el ministro de Justicia. ¿Te acordás que Marcos Peña dijo la famosa frase, estamos aprendiendo? Y Aranguren y Garabano se miraban entre sí como si a ver si estaban diciendo efectivamente lo correcto, ¿no? En varios tramos. Esto lo dispuso el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, que hoy había hablado temprano, dijo, lo tengo que resolver lo antes posible. Antes el gobierno había informado al juez Recondo que las empresas no iban a emitir factura hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la corte. Es decir, que lo que el juez dice, pero si, ¿qué sentido tiene aceptar una cautelar si efectivamente eso es algo, ese tope es algo, o ese tarifazo, ese aumento con tope, es algo que no se puede aplicar porque se está esperando resolver la cuestión de fondo? Pero de todas maneras, sí, a mí me parece importante, porque si efectivamente esto ya era así, ¿por qué el gobierno tuvo la necesidad de salir a anunciarlo y después rápidamente y sin la misma caracterización dijeron que efectivamente no iba a haber nuevas boletas de gas con aumento? Lo que quiero decir es que esta nueva cautelar del Centro de Estudio de Promoción de la Igualdad y la Solidaridad obligó a un nuevo retroceso al gobierno en materia tarifaria. Creo que este es el dato importante. O dos, si vos querés, para pasar en limpio y no ser confuso con los oyentes. El primero es que el cuadro tarifario es el viejo, es el anterior, es el que regía el 31 de marzo. Y por otro lado, el gobierno no deja de retroceder políticamente respecto de esta decisión muy mal tomada y sobre todo política. Claro. Porque Recondo dice, esto no tiene nada que ver ni con lo partidario, ni con lo ideológico, ni con lo político. Es estrictamente cuestiones de forma. Y yo digo, ojo, porque efectivamente esto sí es político. La decisión del gobierno no es una decisión técnica, que me parece que es lo que permanentemente se quiere instalar. Esta es una decisión política. Es determinado recurso del Estado que no van a ir más a subsidiar este tipo de facturas y efectivamente, en conjugación con las empresas, tienen que pagar los usuarios la tarifa plana. Hay más para aclarar, pero un rato volvemos. Pero vamos a seguir en esto, ¿te parece? Porque hay un corte que no está vinculado a las tarifas, y de hecho subieron las tarifas y sin embargo el servicio no mejoró, contamos ayer que hubo muchos cortes en muchos lugares. Y ahora también en simultáneo. Y yo te digo que sí está. ¿Sabes por qué está en vinculación? Porque la tapa del diario La Nación de hoy aparece Edenor diciendo que va a perder una enorme cantidad de dinero al año si el tarifazo no se aplica, y ahí hay una apretada muy fuerte, muy fuerte, que beneficia también al gobierno para que los usuarios naturalicen el tarifazo. Es un, en realidad, claro, no es una apretada del gobierno, es una apretada de los usuarios. Es una extorsión a los usuarios. Pero tira paredes con el gobierno. Claro, por supuesto. Bueno, decíamos, hay cortes en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires también. Ayer hablamos de Adrogué, Valentina Alsina, Villa Crespo. Bueno, nuestro compañero Diego Colombres se acercó a uno. En un rato va a estar acá con nosotros. Pero antes dijimos, la verdad es que Caballero Nocturno tiene que estar ahí. Uno de los integrantes de Caballero Nocturno tiene que estar ahí con la gente. En un rato vamos a estar desarrollando bien, pero ahora, Diego, al menos contanos un poco qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, y hasta hace minutitos, sí, nomás, estaba cortado la avenida Corriente a la altura de Scalabrini y Ortiz. El corte era total por Corrientes y por Scalabrini y Ortiz, provocando realmente un trastorno del tránsito importante. Recién escuchábamos a una señora, por ejemplo, que se quejaba que el colectivo la dejó cuatro cuadras, porque él les dijo, claro, son muchas las líneas que pasan y es mucha la tarea que había que hacer en cuanto al tránsito. Los vecinos parece que están cansados. Hace cinco días, que en realidad no es un corte total. Vos pasás por acá y ves alguna marquesina, ves alguna luz, ves alguna intermitencia, alguna luz sí, alguna luz no, prendida en el alumbrado público. Pero, claro, cuando entras a ver el detalle te das cuenta que falta claramente una fase de electricidad. Entonces, los edificios tienen quizá el hall de entrada prendido, pero vos mirás para arriba y está todo oscuro. Los comercios completamente oscuros. Acá estamos viendo por Corrientes, casi a 30 metros de Malavia, un banco muy de primerísima línea, completamente apagado. Al lado de una confitería, completamente apagado. Claro. Y encontramos unos carteles que pegados donde había la convocatoria. Dice, vecinos, no tenés luz, nos juntamos. 19 horas, Corrientes y Malavia. Está pegado por varias de las cuadras de esta zona. Y en la esquina de Corrientes y Malavia, en este momento, estamos viendo sobre un restaurante muy, muy bonito de esta zona. Uh-huh. Allí hay una cámara, ¿no? Una sí, cámara, exactamente, que en esta altura además están elevadas, entonces es una suerte de cubículo de cuadrado que tiene unos 50 centímetros más o menos de altura, sobresalido, claro, y allí vemos cuatro o cinco personas operarios identificados como de la compañía de Sur, que están evidentemente trabajando. Uh-huh. Así que, bueno, esta es la situación. Si ¿Te parece que en un rato hablemos con alguien o no sé cómo lo ves vos? Dale, dale. ¿Sí? Dale. Dale, si fíjate, podemos contactar con dale, alguien, dale. Nos comunicamos. Dale, fíjate, mandamos al Bocha Bochini, ¿entendés? Ya está, no juega más de eso, pero la tiene atada. Bueno, son años. En un rato, en unos minutitos nomás, volvemos a charlar con vos. Ahí está entonces Diego Colombres. En un rato viene aquí al estudio, por supuesto, pero antes nos va a relevar un poco qué es lo que está pasando en ese lugar, en ese corte. Hay un montón de otros lugares donde están sufriendo exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo con vos. Acá no tenemos elementos para decir que hay connivencia, pero la ves a la jugada. Está clarísima, ¿no? Sí, me parece que ya tenemos bastantes experiencias en este sentido. Lo que hoy puso en juego Edenor es bien concreto en ese sentido. Estoy buscando algunas textuales de esa nota, pero me parece que no hay dudas. Edesur está en las mismas condiciones, dicen, pero no salió a hacer públicamente la misma jugada, digamos, ¿no? La compañía eléctrica mandó anoche a la Comisión Nacional de Valores donde un informe donde manifiesta la incertidumbre respecto al futuro de la actividad y cuenta que si efectivamente no se resuelven la justicia y no se avalan el nuevo cuadro tarifario, perdería 4.800 millones de pesos durante el año. Y además la nota se encarga de clarificar que esto tiene que ver explícitamente con la suspensión de la decisión del gobierno. Nada dice de que, por ejemplo, el gobierno podría resolverlo nuevamente reponiendo los subsidios, ¿no? Por ejemplo. Que por otra parte ya están, pero quiero decir, aquí hay otras decisiones que tiene a mano el gobierno y que efectivamente no toma, como charlamos con Carlos Heller tantas veces durante estas noches, sí, el tema de las retenciones a la soja, por ejemplo, que son números equivalentes, el nuevo 5% de las retenciones a la soja que están peleando efectivamente los agroexportadores, son números similares a ese subsidio. Por eso, aquí hay un juego real, hay un juego efectivamente de lo que tiene que ver con la eficiencia del servicio, pero después hay un juego que tiene que ver con lo discursivo y con tratar de instalar en el sentido común de nuestra sociedad, primero, que el gobierno no tiene otra posibilidad, que no tiene otra decisión política para tomar para resolver este tema, y segundo, que el mayor sacrificio lo tiene que poner el usuario avalando este tarifazo, porque hasta aquí hemos vivido de joda, ¿no? Y digo la palabra joda porque es lo que Macri dijo en uno de sus últimos discursos: se acabó la joda. Sí, y en un reportaje también, ¿no? Digo, en el reportaje, no sé si de La Nata o de Fantino, sí, en un reportaje Estira Centro. Claro, no, uno de los periodistas independientes que le gusta Magallanes, claro, por ejemplo. Me acuerdo cuando lo criticaban a mi amigo, Hernán Brienza, sí. ¿Sí? Por la nota que le hizo a la expresidenta. Así es. Fíjate vos ahora qué es lo que sucede, nadie dice nada, no hay problema. Me pedía Sebastián Cazón que separemos, pero yo creo que estamos hablando de lo mismo. De hecho, vos lo nombraste a Carlos Heller, se acuerdan, está en Misiones, pero estamos hablando de la misma cosa. Así que, más que separar, porque la gente de 360 seguro que me debería hacerle una seña a Sebastián Cazón, nuestro productor, diciéndole: no, no separemos, sigamos de largo, porque es el mismo tema el que estamos hablando y el que hemos hablado con Carlos Heller, que, como les decía, está en línea. Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, un poco hablando de esto, ¿no? De la etapa de La Nación de hoy, casi extorsiva, las empresas de electricidad, en este caso, hablando acerca de que pierden rentabilidad si el tarifazo no se aplica, y vemos en grandes zonas del área metropolitana de Buenos Aires cortes de luz, ¿no? Claro. Bueno, ya es una sofisticación del chantaje, digamos. Si hubiera un Estado con vocación, por ahí sería el momento de replantearse si no debería volver a ser público el servicio de generación y de distribución de energía. Y entonces ese problema desaparecería, porque en la medida que se trata de un servicio público prestado por el propio Estado, no habría tal riesgo de amenazas o chantajes o cosas por el estilo. Pero bueno, creo que estamos en la antípoda de ese escenario. Claro. Así que tenemos que seguir transitando por este camino de las empresas que presionan, y creo que presionan en las dos direcciones, mediáticamente y también haciendo sentir que la dificultad económica severamente afecta a la calidad de la prestación del servicio. No sé si vos querías hablar de esto, nosotros te introdujimos acá porque arrancamos con Diego Colombre, que está directamente en un corte de energía, o tenías algún otro tema del que querías hablar. ¿Sabés qué, Carlos? Hay mala señal y te perdemos. Mala señal. A ver, ahí lo estamos escuchando bien, A ver, si me muevo un poquito. A ver. ¿Y ahora? Ahora está perfecto, dale derecho. Ahora está perfecto. No, yo decía que yo estoy hoy influenciado y tomado con este tema del lanzamiento de nuestro partido de Misiones, que superó todas nuestras expectativas en toda la actividad que hicimos y en la presencia de muchísima gente y de referentes de otras fuerzas políticas y movimientos sociales y demás. Así que estamos muy, muy, muy felices, y hoy un poco fue lo que dominó nuestro día, pero nunca nos apartamos de seguir mirando lo que pasa en el país, las noticias, en el mundo, los atentados, todas estas cosas que conmocionan permanentemente. Mirá, es volver a hablar de lo mismo. Recién lo decía Pablo, yo lo alcancé a escuchar. Acá no es un tema ni que no alcanza la plata ni nada que se le parezca, es una decisión política de quienes gobiernan de producir un monumental ajuste con una no menos monumental reasignación de los recursos que administra el Estado. Es decir, aliviándole a unos la situación y cargándosela a otros. Así de sencillo. Esto es más viejo que no sé qué, porque no hay novedad. Impacta porque venimos de 12 años de transitar el camino inverso. Claro. Y entonces de pronto este ataque de realismo económico, de sinceramiento, como dicen estos muchachos, desde luego impacta por el contraste de una manera notable. Hay algo ahí. Y bueno, y ellos lo quieren vestir de la manera más diversa, pero siempre termina ahí la cosa. Por más vuelta que le demos, vamos a un proceso, estamos en el medio de un proceso de redistribución negativa del ingreso, y las tarifas son parte de ese proceso. Hay algo que vos dijiste que es interesante, es esto de vestir de una manera diferente. La receta siempre es la misma y, sin embargo, evidentemente, como que va calando en la sociedad en función de un montón de cosas. No hay una receta muy diferente, ¿no? Y por eso, entonces, Macri vuelve a decir que está dolorido, que lo siente mucho, que si hubiera otra forma él lo hubiera hecho, pero que créanme, no hay más remedio, si no íbamos camino a ser Venezuela. Todo este discurso de Macri, como diciendo, yo sé que les estoy arruinando la vida, pero créanme que yo no tengo la culpa y no tengo otro camino que este. Y siempre prometiendo la felicidad en el futuro, porque los datos del presente son cada vez peores. Vos viste, hoy hay por ahí un informe sobre la caída de la actividad económica y se sigue acentuando esa caída. Está el informe del propio Fondo Monetario, pero todos hacen siempre el mismo jueguito. Estamos más bien, es decir, estamos felicidad que está un poco más allá, en un camino que es como buscar nacimiento del arco iris. No se llega nunca. Claro. Carlos, quiero aprovechar para preguntarte, ya que estás en Misiones y además estuviste en contacto con ahora la dirigente con la que están construyendo el espacio común del Partido Solidario, diputada del Parla Sur, fue diputada nacional Julia Perié. En un ratito vamos a contar cómo, por ejemplo, en Catamarca, el presidente estuvo 3 horas hoy en Catamarca, la prensa hegemónica casi que quiso que pase desapercibida la visita para no alentar protestas, porque la situación en la provincia de Catamarca es realmente muy, pero muy delicada en términos sociales. ¿Pudiste empaparte de algo de cómo está la provincia de Misiones? Quizá la diputada de Parla Sur Perié pudo comentarles algo, aunque sea informalmente. Mira, si querés que hagamos distinto, te la paso a Julia y preguntáselo a ella. Pues extraordinario. Tenemos Sí, extraordinario. Julia. Tenemos 2 movileros de lujo. Diego Colombres acá en Corrientes. Impresionante. Y Heller en Misiones. Claro, tenemos un corresponsal de lujo. Una cosa. Te voy a pasar entonces con la parlamentaria del Mercosur, dale, la compañera del Partido Solidario, Julia Perié. Hola, Julia, ¿nos escucha? Pablo Caruso. Hola. Hola, ¿qué tal, Julia? Pablo Caruso, y aquí con Marco Cittadini en Caballero Nocturno, la saludamos. ¿Cómo está? Ah, Marco, Pablo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos en este minutito. Le estábamos preguntando un poco a Carlos si habían podido conversar y empaparse sobre la situación de la provincia, cómo está la provincia de Misiones, porque aquí quizá mandan las notas locales, ¿no? La capital federal, la provincia de Buenos Aires, pero me parece que llega muy poca información y poca información de calidad sobre cómo están las provincias. ¿Cómo está Misiones? Exactamente, y es un buen momento para preocuparse de la situación que vive nuestra región con el tema de las asimetrías. Sabés que aquí en la ciudad de Posadas, que es una ciudad de servicios básicamente, desde diciembre para acá se cerraron más de 100 negocios. Hoy sale publicada esa información, una información muy dura, porque eso significa que la gente se queda sin trabajo, la gente se queda sin su sin actividad que le daban los negocios que se han cerrado. Acá hay 45.000 personas que cruzan todos los días a Encarnación, Paraguay. Eso significa que el dinero que se logra aquí se va en un buen porcentaje a Paraguay. Las asimetrías son muy terribles, el llenar el tanque de nafta sale 300 o 400 pesos menos en Encarnación, un juego de sábanas te sale 200 pesos, entonces es muy muy difícil competir. Y hay otra realidad política, que es que los dirigentes, muchos dirigentes de Cambiemos fueron dirigentes de la Cámara de Comercio de aquí de la ciudad de Posadas y que apostaron a este gobierno, ¿no? Entonces, esa es otra situación que se vive. No es sencillo, no es sencilla en la frontera en este momento, cuando las asimetrías son tan duras. Lo mismo está sucediendo en Puerto Iguazú. Puerto Iguazú, una ciudad que desaparece ante lo que significa Foz de Iguazú o Ciudad del Este, ¿no? También con esta misma realidad, con gente que se cierra, gente que se va, que se traslada a cualquiera de los dos países, estar muy a mano para hacer sus compras habituales. Así que no es muy alentadora, no son muy alentadoras estas noticias. Sumado a esto que en esta semana el gobernador ha firmado un un préstamo, un crédito, en realidad, no un préstamo, un crédito, junto a Marcos Peña. Si bien es cierto, se los vio a los dos muy sonrientes, la verdad que a mí me preocupa esto porque significa, bueno, que está endeudando a la provincia. Esto no es bueno, esto no es bueno. Era algo que nosotros lo habíamos manifestado hace un tiempo, era algo que nosotros lo pensábamos que esto iba a suceder cuando convocaban desde el Gobierno Nacional a mantener esta gobernabilidad, diciéndole a los gobernadores que sus diputados y senadores debían votar todas estas últimas leyes que se han sancionado. Lo que iba a suceder en realidad no era que iban a llover los dólares, no era que millones de dólares iban a caer con la cabeza de los misioneros, claro, sino que iba a producirse una situación como esta. Se está endeudando nuevamente la provincia para, incluso para, hasta te diría yo, no, a ver, no, sería irresponsable si te dijera que solamente para cubrir cuestiones corrientes es el endeudamiento, ¿no? Quizás sea también para algún tipo de favorecer algunos sectores de la industria, algunos sectores del comercio. Eso, bueno, sería bueno que así sea, pero me da la impresión que es para otra cosa, ¿no? Por eso no es fácil la situación que estamos viviendo en nuestra provincia. Julia, mucho trabajo para hacer por ahí, un abrazo grande y si nos pasa con el corresponsal, seguimos charlando. cómo no, gracias a usted y buen fin de semana, hasta luego. Un abrazo, Julia. Hola. Bueno, ahí está, le pedimos que nos pase con el corresponsal, Carlos. Bueno, la verdad que más ya no podemos hacer para realzar el programa, y ¿no? Sí, eso sí, es una cosa impresionante, Carlos. Un abrazo grande, y no sé, ahora nos vamos a quedar pensando en si no tenemos que tenerlo a Carlos Heller recorriendo itinerante. Ojo, ojo que eso tiene dos lecturas, ¿eh? A ver. Lo que acabas de decir. A ver. Y claro, una que sería bueno que esté acá y otra que sería bueno que no esté allá. No, sabes que no. Pero bueno, son realidades. Les mando un abrazo a todos, buen fin de semana y nos estamos reencontrando el martes. Dale, un abrazo grande. Son realidades la que contaba Carlos, la que contaba Julia Perié, que bueno, que comienzan a vivirse, ¿no? Sí, desde ya, en un ratito, insisto, vamos a contar a la audiencia lo que pasó en Catamarca. Hoy Macri fue a un par de inauguraciones, también estuvo en la fiesta del Poncho, pero hay que repasar los títulos principales. Esto nos lo comentaba un amigo, Romualdo Moros, le mandamos un gran abrazo si está escuchando. Los principales portales de los diarios más tradicionales de la provincia de Catamarca tienen en tercero o cuarto grado de importancia en la tapa la visita de Mauricio Macri, presidente de la Nación, llega a la provincia. Imagínate lo que significa eso para una comunidad, digamos, ¿no? Y sin embargo, lo que se dice es que se le quiso dar poca trascendencia para no incentivar a protestas y movilizaciones, que las hubo, enorme presencia de fuerzas de seguridad, pero un ratito te cuento algunos números de Catamarca y cómo Macri fue a inaugurar cosas que en realidad no están inauguradas y que encima fueron comenzadas en la gestión anterior. Perfecto. Dale, mi familia viene, me quiere venir a saludar y me dice, tenés que ir al noticiero. Discúlpenme, no hay noticiero a la noche, a las 6:30. Se me quieren manejar la radio como ellos están. No importa, vamos a la tanda, vengo, les doy un beso. Vacaciones de invierno, Carlos. Muy bien, sí. ¿Qué le dice? Ahí está. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. La Paila, cocina y cultura de nuestra tierra, música y gastronomía, y también talleres de canto, danza y percusión. Los viernes y sábados, vinos filosóficos, para pasar un grato momento filosofando y dialogando, conocer gente y compartir unas ricas empanadas con buen vino, en Costa Rica 4848. Reservas 4833-3599. Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata. Es de todos.

Gracias a todos por comunicarse al 4535-2222. Alguien nos preguntaba si es el mismo Recondo. No, es Ricardo Recondo, el que fue vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Sí, yo y titular de la Asociación de Magistrados. Exactamente, porque estaba por el lado de los magistrados. Uh-huh. Exactamente, Ricardo Recondo. Este es Alberto Recondo. Sí, no sé si ideológicamente tienen alguna relación. No, a pensar que no, fue interesante, recomendamos la lectura del el argumento que él daba antes de emitir el fallo, que es el que comentamos hace un rato nada más, que no rechaza la cautelar, pero porque dice no tiene ningún sentido porque ya no se va a aplicar el tarifazo ni de 500 ni de 400%. Pero él decía, bueno, uno entiende a los usuarios, pero también se entiende, esto lo dijo textual en varias notas periodísticas, se entiende que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante porque la situación energética está desmadrada, requiere, bueno, inversiones y demás, ¿no? De vuelta, también, en este caso, un referente del Poder Judicial, naturalizando una situación o pretendiendo naturalizar que bueno, todo es un desastre y la única vía es el tarifazo, ¿no? Volvemos, si te parece, allí a la calle donde está Diego Colombres. Diego. Bueno, sí, estamos acá en Malavia y Corrientes, te decía, está la cuadrilla de Sur trabajando. Uh-huh. ¿Y qué hacen los vecinos? Algunos de los que estuvieron recién en el corte se acercan hasta acá para, en principio, darle una mano a los obreros, porque claro, ellos padecen estos cortes hace muchos años. Esto no es de hoy o de esta semana. Entonces, algunos conocen el detalle de dónde se cortan, algunos incluso tienen un plano, como el caso de Débora, ¿no? Sí, yo durante 2 años estoy luchando siempre con el tema de la luz, viene de Sur, está un poco desorientado, tengo planos, trabajo a la par con ellos. En este caso, que yo, hay una fase que alimenta al Galicia, que son los fusibles. Hay otros vecinos que se le ha cortado ahora y están buscando de dónde viene, pero yo siempre que soy del 470 hasta el 500 de Malavia, se nos corta constantemente durante hace muchísimos años y a veces una parte de Vera. Me contaste recién que tuviste un negocio en una época y lo tuviste que cerrar por los cortes. Sí, tuve un negocio y la verdad que siempre se corta la luz ahí, es constante, y siempre hay vecinos solidarios que te tiran un cable y te dan luz, pero la verdad que esto nos sorprende porque hace bastante que no se cortaba la luz, muchísimo, y ahora hace 4 días que se corta casi por todo el barrio. ¿Cómo fueron estos? El corte, por ejemplo, el mío particular, empezó ayer a las 3 de la mañana, antes de ayer también nos cortaron 5 o 6 horas, el día miércoles nos cortaron 6 horas, después hay gente que está en Velasco y Malavia, hace 5 días que no tiene luz, dicen. Vinieron otros medios también. Cristian, ¿vos por qué te acercaste acá donde está la cuadrilla? Yo me acerqué porque una vez que aparecieron hay que perseguirlos para que puedan terminar el trabajo y poder tener luz, porque si no vienen, miran y se van. Se van para otro lado, dicen que no lo pueden solucionar. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el problema? El problema, teóricamente, lo que están diciendo ahora es que hay unos cables quemados que tienen que cortar masivamente para repararlos. Y bueno, de ahí están en eso, están tratando de trabajar. Hay muchos locales que tienen luz, que no quieren que le corten, porque tienen clientes. Entonces estamos en ese tema, tratando de solucionarlo. ¿Cómo se vive? ¿Sin luz, con el frío, con los pibes de vacaciones? Complicado, la verdad es muy complicado, porque la verdad que los chicos sin luz, en un departamento, tenerlos así es inventado. La verdad es sí, pues no tenés cómo entretenerlos. Así que bueno, estamos tratando de llevarlos a un parque de día, de la tarde, que se queden en casa, pero la verdad es que cuando no hay luz no pueden hacer nada con los chicos. ¿Reclamos a alguna autoridad, a la justicia, al ENRE? Se hizo reclamos, antes venía la gente del ENRE acá y solucionaba todo, pero ahora no aparece ninguna autoridad. El año pasado, el anterior, venían autoridades y ahora no aparece nadie, pero la verdad que Edesur te daba un crédito porque no tenés luz y te descontaba, entonces no pagas la luz. Yo prefiero pagar la luz, pero tener luz todo el año. Este pedazo, este recién empieza. Así que imagínate lo que es en verano, en Navidad, 4 días sin luz, estuvimos un desastre. Y siempre es esta manzana la mayoría, la más perjudicada, que es Malavia, Vera, gente del edificio de Corrientes, y Escalabrino Ortiz, hay un negocio de electrodomésticos muy conocido, nunca tiene luz, siempre le cortan la luz. Pero hoy fue más amplio, por eso había mucha más gente en el puesto. No sé si fue más amplio, hay gente que hoy le tocaron que no tenía luz y por eso se empezó a mover, porque cuando yo me muevo siempre por la luz, nadie me acompaña en cortar las calles, venían 4 o 5 personas que y nada más. Pero hoy la gente, me parece bárbaro que le hayan, en el fondo, cortado la luz para que se mueva, para que vea que hay otra gente que tiene que moverse para cortar luz. No es siempre la misma que me llama la delegada del barrio de la luz, que anda atrás de la gente de la luz con planos, con todo. Mismo con la persona indicada. Bueno, gracias a los dos, disculpen. Diego, bueno, Diego. Sí. No, capaz, antes de que se te escapen, ¿están acá? No, me gustaría saber a quién responsabilizan por esta situación. ¿Cómo identifica efectivamente el usuario... Damnífica. Sí, te escucho, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Débora, y vivo acá en la casa Malavia. ¿Cómo te va, Débora? No, quería, te escuchaba y evidentemente estás muy en tema y por supuesto es muy difícil la situación y además tantos años. Pero quería preguntarte a tu consideración, ¿a quién identificás como responsables, digamos, de esto que viene pasándose? Y esta no es la primera vez, por supuesto. Y responsable al gobierno, pero yo no me meto en el tema de política, pero yo sé muy bien por la gente que viene a arreglar acá abajo, está todo ficticio. O sea, cuando te ponen en el sur a vela, esos cables violeta, esto es emparchado. O sea, para mí es preferible que nos cobren la luz, pero no como la están cobrando, como están cobrando todo, ¿sí? Pero que tengamos luz. No que te descuenten. Yo quiero tener luz. Yo pago mis impuestos, pago todo y quiero tener luz. Y que arreglen como la gente. Uh-huh. Y... eso es lo único que quiero. Porque vos imaginate, gente que tiene negocio, que tiene cosas en su casa, en el freezer, todo. Todo eso es pérdida. Hoy las cosas están muy caras. Y bueno, que vayan hablando de a poquito. Entiendo que no querés hablar no querés charlar o llevar el tema a la política, pero ¿por qué el gobierno es el responsable? Porque es el que tiene que invertir. Ajá. O sea, sí. Eso. Acá alguien del país tiene que invertir en la luz, claro, en el gas, en todo, pero más. ¿Y crees que la respuesta es el aumento de tarifas? En una tarifa moderada. Ajá. No como se está haciendo ahora. Tengo una consulta. Una consulta, digo, estamos charlando, ¿no? Por supuesto, bueno, tenés por qué tener. Pero digo, ¿el gobierno solo o las empresas también? Las empresas también. Todo es un conjunto acá. Acá hay que arreglar todo, y empezar de cero. Todo. Todo es responsable. Bueno, un gran abrazo y ojalá que la cosa mejore un poquitito con esto. Bueno, gracias. Que esté muy bien. No era... Diego, estás por ahí. Bueno, hizo una mini asamblea. Sí, claro. Imagínate, se acercaron. Empezaron a escuchar. Y por supuesto. Acá empiezan a salir anécdotas. En un salón se cortó acá unos metros la luz en un casamiento. Se pusieron a bailar en la calle a las 3 de la mañana, un sábado, en verano. Bueno, en fin, situaciones de corte, ¿no? Ahí, claro, por supuesto. Vino una señora y dijo, hace 10 años cortan la luz acá en esta cuadra. Yo ya soy acostumbrada, la verdad no lo podía creer. Una cosa de locos. ¿Te venís para acá? Voy para allá, señor. Dale, claro. Dale, Diego Colombres en un rato está acá. Un crack. Tremendo. Número 10. Juega toda la cancha, tira los centros y va y cabecea también, ¿eh? Y a veces mete el gol. Dale, venite que te esperamos por acá. Dale. Estaba allí en Corrientes y Malavia. Entonces, la verdad que mi intención no era inducir la respuesta, claro, de una persona que está damnificada, sino, ir pensando juntos esta cuestión. Porque muchas veces lo que sucede es esto, que se empiezan a elidir algunos de los elementos, de los protagonistas, uh-huh, de esta situación, ¿no? Sí, pero es interesante, por supuesto, el gobierno aparece como claramente responsable, pero me parece interesante cuando aparece el tema de tarifa, algunas balas no entran, ¿no? Más allá del poder mediático puedan tener los gobiernos, tarifa sí, puede aumentar, pero moderada, no esto que se está haciendo, digamos, ¿no? A veces... bueno, siempre lo dice Carlos, ¿no? El límite del ajuste es la resistencia a los ajustados, que pueden tener algunas categorías a veces difusas respecto a cómo se juega, pero nadie come vidrio. Y cuando te meten un tarifazo como este, vos te das cuenta que acá están pasando otras cosas que no necesariamente tiene que ver con que alguien no hizo bien la tarea durante los años anteriores. Me parece que son cosas importantes porque a la hora de las resistencias y de plantear efectivamente cuáles son las responsabilidades, son elementos que hay que ponderar. 21:52. No conoce lo vivo, y hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores, pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de ti. Con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Hola Marcos y Pablo, soy Susana Sutier del Facebook. Todo aquel que tenga, todo edificio, casa, toda persona que tenga un discapacitado, hay una ley del Estado Nacional que exige que la compañía eléctrica le ponga gratis un generador. Por favor, esto es por ley, que se comuniquen con la Defensoría del Pueblo, ya no pueden hasta el lunes, pero por favor, es ley, es obligación de Edesur poner un generador cuando hay una persona que depende su vida de la electricidad. Este es un mensaje para Caballero Nocturno, para Marquitos, para los compañeros. Yo creo que van a terminar poniendo el tarifazo, nos van a ir dejando de a poco sin luz, sin gas, van a ir apretando de tal manera que la gente salga a pedir por favor la luz, y en ese momento van a aprovechar para meterlo, aunque tengan que reprimir y recontra reprimir. A esta gente no les interesa absolutamente nada. Quería dejar un abrazo, un muy buen fin de semana, soy Raquel de San Martín. Para Roberto Caballero y equipo, habla Teresa. Yo era para decirles qué fácil que es destruir y qué difícil es construir. Y se está destruyendo todo. Ya es el límite. Hoy, la leche, el aceite, todo dice que se va para arriba. ¿De qué vamos a vivir? No paga, paga, se paga, no se paga el gas. Bueno, yo no sé qué hacer, la verdad, ¿eh? Cariño para todos y los miro siempre, toda la noche desde que comenzó el programa Roberto Caballero. Cariño para todos. Que se la pasa pintando y no conoce los colores, pinta azules inventados. Hola caballeros, saludos a todos. Es por las declaraciones del jefe del PAMI que dijo que habría que extender la jubilación a los 72 años. El promedio de vida de los varones en la Argentina es de 72 años y 7 meses, quiere decir que aportaríamos toda la vida para que la gente tenga 7 meses de jubilación. Los más pobres no viven esa edad en promedio, por lo tanto habría una multitud de gente que ni siquiera tendría jubilación. Por otro lado, en un país con recesión, si los viejos no paramos de ir al empleo, ¿qué empleo queda para los jóvenes? Es decir, únicamente que vayan al servicio militar obligatorio nuevo y esas basuras. Mario Burgos de Ezeiza, psicólogo de la Corriente Sanitaria Nacional. No conoce los colores, pinta azules inventados. Recondo, es el mismo que hace un tiempo dio vía libre a una cautelar en contra de la ley de medios, para que no se ponga en práctica. Así que imagínense qué clase de hombre es. Es bastante parecido al otro Recondo, al del Consejo de la Magistratura. Les mando un saludo, los escucho todas las noches, Verónica de la Plata. Hasta luego. Abrazo a todos, sí, gracias por comunicarse al 4535-2222. Hay varios que están también escribiéndonos por Facebook, porque medio que los apuré. Les dije, ¿están ahí? Pues miren que si no están ahí yo me doy cuenta. Tengo esto, me puedo dar cuenta. Y están todos contestando, muy bien, así como corresponde. Y Dante Malgioglio, que es un editorialista mejor que el nuestro, porque puse esta canción de Sandra Mianovich, no es de Sandra Mianovich, por supuesto, pero digo, cantada por Sandra Mianovich, eso de Azules Inventados, ¿te acordás? Y bueno, mucha gente, desgraciadamente, sí, de Fontova, de Horacio Fontova esta canción, mira, entró en la duda, bueno, bien, ojalá, porque la verdad que es una gran canción, eso de que debajo del asfalto, ¿no? Digo, y la falta de colores y todo esto, desgraciadamente puede ser una metáfora de lo que le está pasando a muchos, no sé si argentinos o al menos la gente del AMBA, ¿no? Gran parte de la gente que está en el AMBA. ¿Me querías contar algo de Catamarca? Sí, algo de Mauricio Macri en su visita a la provincia de Catamarca. Bueno, amigos que allí tenemos nos hacen llegar algunas informaciones que me parece que son relevantes y muestran también cuál es la situación social, cuál es el clima que se vive en algunas provincias. Mauricio Macri fue a inaugurar, y déjame poner esto entre comillas, el mercado de abasto, que está vacío, nos cuentan. Lo pintaron para la visita, no está funcionando, pero además los fondos fueron aprobados en la gestión anterior. En el discurso, o en las pocas palabras que Mauricio Macri dice en estos actos, creo que no hubo ninguna referencia hacia el gobierno anterior, ni en agradecimiento, en continuidad, ni ese tipo de cosas de diálogo y consenso que en algún momento le gustaban al gobierno o pregonaban desde el gobierno en campaña, ¿no? Otra inauguración, y también lo pongo entre comillas, es el Hospital de Niños Eva Perón, una ampliación del Hospital de Niños Eva Perón, que fue iniciada también durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que prometió que lo iba a terminar para fin de año, para este fin de 2016. Pasó por la catedral, fue a visitar a la Virgen del Valle, y para esa visita de Mauricio Macri, como ya evidentemente es habitual, sacaron absolutamente a todos, incluidos los periodistas locales, que ni pudieron ni acercarse a Mauricio Macri. En ese contexto, presencia, y hay fotos efectivamente que así lo evidencian, presencia muy importante de fuerzas de seguridad, evitando que distintas concentraciones pudieran acercarle los reclamos al presidente y a su comitiva. Yo te decía, es impactante observar cómo en los principales diarios de Catamarca del día de hoy apenas es una referencia, un recuadrito muy chiquito, muy en tercero o cuarto plano, la visita del presidente Mauricio Macri. Por último, la fiesta nacional del poncho, allí estuvo también Macri, donde charló con algunos artesanos, dio discurso sin recibir pregunta de los periodistas. Estos datos son interesantes. ¿Cuál es la situación? Y lo hago breve. ¿Cuál es la situación social de Catamarca? Según cifras del INDEC, Catamarca está a la cabeza de los índices de desocupación, 6,1% del país. Se quitaron las retenciones a las mineras, esto también efectivamente trajo menos recursos para la provincia. El lunes y martes de la semana que viene los docentes van al paro, no van a iniciar el segundo semestre. La obra pública, aunque está retomando lentamente, esto hay que decirlo, la paralización de obras que hubo desde el comienzo y el no envío de fondos de la Nación generaron situaciones muy, pero muy complicadas. Esta es la Catamarca que quiso encontrarse con el presidente de la Nación, pero las fuerzas de seguridad se lo impidieron. Muy bien, son las 10 de la noche. Un beso grande a Gisela Busaniche, que otra conductora de esta casa que nos está escuchando en este momento, mientras lee, estudia y nos escucha a nosotros. Espero que después no se le confundan las cosas, porque si no le va a ir muy mal. Como les decía, nos vamos a las noticias y volvemos para más Caballero Nocturno hasta las 12 de la noche. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 22, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados. Humedad, 80%. Vecinos realizaron cortes de calles en distintos barrios de la ciudad en protesta por los cortes de luz. Los reclamos se realizaron en las intersecciones de Rivadavia y Mateu, Avenida Boedo y Avenida Belgrano y Vélez Sarsfield Alvarado, entre otros puntos. Edenor informó que 7.816 usuarios no tienen suministro energético, mientras que Desurdio cuenta de aproximadamente 25.000. Internacional. Identificaron al atacante de Múnich. La policía del distrito ejército alemán informó que se trata de un joven germano iraní de 18 años que hasta el momento no se pudo determinar los motivos de su accionar. Se notificó que actuó solo y que se suicidó luego de perpetrar el hecho. Ya cesó el alerta que impedía a la gente salir de sus casas. Hillary Clinton anunció que Tim Kaine será su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se trata de un senador de Virginia de 58 años, católico y habla español. Será candidato a la vicepresidencia demócrata. Deportes. Pep Guardiola quiere al alemán Toni Kroos en el Manchester City. Para que se cumpla el deseo del DT del equipo inglés, el Real Madrid, conjunto donde juega el teutón, debe acceder al traspaso. El City está dispuesto a ofrecer hasta 60 millones de euros por el pase, de acuerdo con lo publicado por el diario británico The Mirror. El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, calificó de intocable al mediocampista alemán. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, la humedad 80%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Mini Costo. Durazno Molto, 820 gramos, 26,99. Jugo de limón Marolio, 500 centímetros cúbicos, 17,99. Papel higiénico esencial, doble hoja, 4x30 metros, 25,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Marcos, Pablo, Diego en la calle y todo el equipo, les mando un abrazo, gracias por el programa. Y como dijo un señor, que nos dejen con la pesada herencia, que esto no pasaba. Y además había subsidios y la plata alcanzaba para comer, para pagar servicios, para llegar a fin de mes, para darse un pequeño gusto. Que vuelva la pesada herencia. Si esto es el cambio, que se lo guarde Macri. Les dejo un abrazo. Chao, Cristina de Floresta. Sí, habla Ramón acá de Ezeiza para el programa de Caballero Nocturno. Hace 4 días acá en Ezeiza que no tenemos luz, no podemos tener nada en la heladera ni alumbrarnos de alguna manera. Hemos llamado tantas veces a Edesur y nos atienden con mucha amabilidad, pero Marche preso, no hay una solución. Por favor, Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Pasaron 6 minutos de las 10 de la noche. La red de multisectoriales contra los tarifazos en la Argentina invita mañana al primer encuentro justamente de multisectoriales

Luchemos por la vida. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Buenas noches, ¿ustedes me podrían despejar, por favor, una duda? Los subsidios que durante tantos años se nos dieron a todas los 40 millones de argentinos no eran para nosotros, eran para Edesur, para Edelab, para Edenor, para que hicieran arreglos, sí, que nos cobraran más baratos, pero además que invirtieran. Nunca invirtieron nada. Entonces, sí, yo estoy un poco cansada, digamos, harta de la pantomima de la herencia recibida, la pesada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es un mensaje para los chicos de la radio. Mirá, yo trabajo en la zona donde están los cortes, y los cortes es por la falta de inversión de las empresas que no aportaron y no invirtieron durante años. Los cables son obsoletos, los trabajadores estamos, pues yo trabajo justamente para empresas, estamos haciendo todo lo humanamente posible, nos golpean en la calle, nos culpan a nosotros, y la verdad que no tenemos nada que ver con lo que está pasando. Pura responsabilidad de la inversión. Buenas noches, Roberto Caballero. Soy de Tucumán y me dio mucha pena el 9 de julio cuando el presidente dio el discurso de la Casa Histórica pidiendo, casi digamos, pidiendo perdón por haberse independizado de España, y con el rey devenido, digamos, a la par de él sentado. Muchas gracias, hasta luego. Es para decirles lo siguiente, que es muy lamentable lo que está ocurriendo en Europa y en otras partes del mundo. Ahora yo me pregunto, ¿el presidente actual que tenemos argentino nos quiere llevar a ese mundo? Mi nombre es Juan Carlos Escorres. Las 10:30 en punto, el top lo ha indicado. Gracias a todos por comunicarse al 4535-2222. También por Facebook lo están haciendo muchos. Gracias a todos. Andrea Álvarez Contreras confirmaba, porque tenía mucha razón donde Margeo Bloque, que Horacio Fontova es el que escribió esa maravillosa canción que cantaba Sandra Mianovich hace un ratito. ¿Nos están escuchando en Valeria del Mar? En Valeria del Mar, efectivamente. Le quiero mandar un gran abrazo a la familia Sabekis, que nos están escuchando con mucha atención, nos escuchan todas las noches. Un gran abrazo para ellos. Muy bien, Gisela Busaniche está escuchándonos y armando el programa de mañana, de 9 a 12, aquí, Sábados Elementales, gran programa de Radio del Plata, y también nos están escuchando tanto Leo Greco como Juanjo Agüero, productor justamente de Vení Cuando Quieras, el programa que está de 14 a 17, que mañana es un programón, mesaza le pusieron, porque viene Guillermo Moreno y van a armar un almuerzo, almuerzan con Guillermo Moreno, va a venir el flaco Daniel Toñetti, va a estar Beto Casella, bueno, por supuesto, el conductor del programa, Leo Greco, Dante Palma, Mariana, bueno, todos van a estar en ese programa de 14 a 17 mañana, así que, bueno, hay mucho para escuchar en Radio del Plata, hay muchísimo para escuchar. Había un trabajador que hablaba acerca de lo que a ellos les pasa también, uh-huh. que puede uno pensar en los trabajadores de las cuadrillas, tanto de electricidad como de otros servicios, como son los trabajadores del subte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces atacados por el mal servicio que presta la empresa, ¿no? Obviamente. Bueno, sufren ellos también las consecuencias. Sí, estaba leyendo con más atención todavía el comunicado, la nota que Edenor envió a la bolsa, diciendo que si no se aplica el tarifazo van a perder 4.000 y pico, 4.600 creo millones de pesos en el año, y que además hace 12 años o algo por el estilo que no pueden repartir dividendos. Ahora la pregunta es, si les va tan mal, ¿por qué insisten en quedarse, digamos, no? Porque han habido enorme cantidad de casos de empresas que no les fue mal y toman la decisión de partir. Hay que tomar con pinzas siempre las comunicaciones oficiales y sobre todo cuando hay dirigentes políticos que traducen lo mal que le está yendo una empresa en función de la intervención del Estado en años anteriores. Creo que ya a esta altura de la historia deberían prenderse algunas alarmas en todos nosotros. Diego, volviste, ya estás aquí. Aquí estoy. Para decir cosas, como dice Caballero. Bueno, te quería contar el tema de la CGT, porque ayer estábamos, dando la información sobre la decisión de esa mesa chica de entronizar un triunvirato en la conducción de la Confederación General del Trabajo. Esto va a ser formalmente en el Congreso del 22 de agosto. Lo que ayer se decidió es que, en principio, ese triunvirato lo lleven adelante Juan Carlos Schmidt, que es el hombre de Moyano, Héctor Daer, que es diputado del Frente Renovador por el Sindicato de la Alimentación, y en principio Carlos Acuña, el hombre de Luis Barrio Nuevo, titular del gremio de las estaciones de servicio. ¿Qué es lo que comenzó a trascender? Bueno, en principio que, claro, esto es una decisión que se tomó ayer. No quiere decir que finalmente estos tres lleguen al 22 de agosto al Congreso Normalizador de la Confederación General del Trabajo. ¿Por qué? Bueno, en principio porque hay varios elementos políticos y gremiales que condicionan y que hacen que la negociación siga desarrollándose por abajo y fuera de las luces de la prensa. En principio, porque Moyano está proponiendo que este triunvirato dure solamente un año y que después aparezca un líder, un único secretario general. ¿Por qué? Porque la tradición gremial del sindicalismo indica que un conductor es el que toma todas las decisiones al mejor estilo de la conducción que el peronismo pensó, claro, para la central única de trabajadores. De hecho, ¿se acuerdan cuando se dio el triunvirato este de Rueda, Lingeri y Rueda? Claro, ese mismo no funcionó. No funcionó, y lo que terminó pasando es que Moyano tomaba todas las decisiones. O sí funcionó para llegar a eso. Claro. Y consolidó una manera de poder y ahora por ahí lo que sucedía es que Moyano solo no llegaba, ¿no? En el medio se le ponían tres o cuatro obstáculos. Así parecía que compartían y finalmente quedó él solo, ¿no? Claro. ¿Quién no quiere esto? Bueno, en principio, Caló. Caló está proponiendo que el triunvirato funcione. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que en este triunvirato hay varios afuera. Uno es, lo comentábamos ayer, el Movimiento de Acción Sindical Argentino, MASA, que lidera Omar Viviani, el titular del gremio de los taxistas, y que obviamente allí tiene una sintonía con el diputado del Frente Renovador. Pero también hay otros sectores, que es el que encabeza Palacio de la Bancaria y que representa lo que era el histórico Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA, con posiciones más abiertas, más democráticas, más cercanas a otro modelo gremial y otro modelo económico-político. Estos dos sectores por ahora están afuera y siguen en la conversación. Sí, pero siguen con mucha dureza, ¿eh? Yo los invito, dale, antes de seguir charlando sobre el tema, que es muy interesante, porque se está tejiendo efectivamente cuál va a ser la expresión de la representación de los trabajadores en este contexto en particular, donde tanto se reclama que, frente a una crisis de representación de la oposición no oficialista, frente a la necesidad y el castigo de los trabajadores, ¿cuál es la representación en la calle de los trabajadores? Ya sabemos qué es lo que expresan las dos CTA, que están trabajando por lo menos en unidad en la acción. Uno de los sectores que plantea Diego el núcleo de lo que era el MTA, tiene como representante a la Federación Gráfica Bonaerense. Los invito a escuchar a Héctor Amichetti, la crítica que hace respecto a esa reunión de mesa chica que cuenta Diego, que se dio ayer en un espacio de camioneros en Parque Chacabuco. Yo creo que acá lo que está definiendo es que algunos gremios muy afines entre sí, que vienen conformando un poco las estructuras que se da por hecho, que son en tres CGT, y entre los tres sectores se ponen de acuerdo. Lo que no están teniendo en cuenta acá es que fuera de esas tres estructuras hay infinidad de gremios que están pensando otra cosa, que tienen gremios que tienen definiciones muy, muy claras con respecto a cómo hay que pararse en este momento frente al gobierno. Eso está fuera de ese acuerdo de las tres estructuras, entonces hay que tenerlo en cuenta. Le falta realmente para nosotros lo esencial, es decir, no nos podemos unir en función del acuerdo de tres agrupamientos de gremios, sino en base a un contenido de qué es lo que vamos a hacer cuando estemos todos unidos. La posibilidad de que haya un documento que ponga un poco de claridad dónde está parado el movimiento obrero frente a un proyecto como este, que está agrediendo a la mayoría de los sectores del trabajo, y que pueda haber alguna medida que sea el inicio de un plan de acción para tratar de ponerle un poco de freno a esa medida del gobierno. Para que sea realmente una unidad tiene que estar contemplado todo el espectro del movimiento obrero, y vuelvo a insistir, eso solo puede unir una definición programática de la CGT. Héctor Amichetti, el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, está pidiendo dos cosas en concreto que no expresa este triunvirato que nos cuenta Diego, y que además, hay que decirlo, lo anticipó ayer cuando sí, todavía no había salido en ningún lado. Sí. Un programa. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿La unidad en función de qué? Un programa. Sí. ¿Cuáles son las definiciones concretas y cuál es nuestra posición respecto del gobierno? Claudio y lo otro, Poetra decía algo muy parecido hace unos días. Bueno, de hecho son parte de los movimientos de la... digamos, por un lado el MASA, como decía yo, pero sobre todo el núcleo, están bancarios, curtidores, gráficos y demás. Y por otro lado, una acción concreta. Bueno, ¿vamos a salir a la calle o no vamos a salir a la calle? ¿Cuánto más hay que esperar? Y mira vos qué interesante, y con esto cierro por lo menos por ahora, Diego, los paralelismos que hay en torno de la discusión que se hace dentro del PJ, ¿no es cierto? Y me parece que hay que llamar la atención sobre eso, respecto de la unidad, ¿para qué? ¿Con arreglo a qué valores y con qué posición frente a este gobierno que agrede permanentemente y de que asumió y que no ha tirado una sola buena para los trabajadores? Esta es la lectura de la calle. Sí, sí. Esto está concreto. No solamente hay una crisis de representación política o partidaria, sino que de la oposición no oficialista, sino también hay una crisis de representación dentro de la CGT, del conjunto de los trabajadores. ¿Qué dicen los del triunvirato? Bueno, nosotros tenemos la mayoría de la representación del movimiento obrero organizado. La CGT Caló agrupa 101 gremios, la CGT Moyano 85 y el Barrio Novismo 19. Pero es cierto, algunos están quedando afuera y no son gremios chicos, son gremios importantes y con una tradición de combativa muy, muy importante. Pero además, al triunvirato, además de correrlo por izquierda, vamos a ponerlo en estos términos, si me permiten los compañeros, sí, también lo corren por derecha. ¿Quién corre por derecha a esta entente del triunvirato? El Momo Venegas, que no quiere el triunvirato porque dice hay que acompañar al gobierno de Macri. Recordemos que Venegas fue casi el sostén sindical del macrismo en la campaña y en los primeros meses del gobierno. Venegas también está diciendo tiene que haber un secretario general. Obviamente lo de Venegas no entra en ningún lado, pero lo que dicen los gordos y los partidarios de la unión, como dicen ellos, la unión aquí y ahora, y después vemos. Comparto lo que vos planteas del punto de vista de la opinión. Yo te cuento lo que van diciendo ellos. Un dato interesante respecto de los integrantes, y para mí el más discutido, que es el representante del Barrio Nuevismo, Carlos Acuña Estacionero. Carlos Acuña, en paritaria, sacó la paritaria más baja de cualquier sindicato. 17%. La más baja. Palazzo, puede haber otro, digamos, pero Palazzo, además del discurso, del discurso político, si vos querés, más duro, que expresa mejor la situación de los trabajadores, es el que sacó la mejor paritaria y además no solamente que evitó despidos, sino que retrotrajo situaciones de despido. Podría ser otro dirigente, alguien va a decir, bueno, están fogoneando, operando, no, de ninguna manera, pero sí es el poder de fuego que cada uno tiene a la hora de defender a los trabajadores frente a una política bien concreta como es la neoliberal, ¿no? Sí, expresan niveles de representatividad, sin duda. Tal cual. 22:41, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando del tarifazo, vamos a seguir hablando de los cortes, vamos a seguir hablando de muchas otras cosas, no solo es política y penurias, la vida también hay cosas lindas, y de eso hablaremos en Caballero Nocturno. Hablando de no cosas lindas en este caso, sino de una persona linda, ha llegado Alejandra Arce. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, todo tranqui. Bien, bueno. Está bueno para andar en la calle, porque no, yo pensé que iba a haber más tránsito, pero se viene como tranqui. Hay algo viene rápido. Viste, recién hablábamos con Santiago Dorel acerca de que uno puede estar discutiendo la superestructura y no sé qué, y a veces lo que tenés que ver es la realidad del tipo. Uh-huh. Que, bueno, lo mismo sucede en esto. Nosotros hablamos mucho acerca de la política. Bueno, vos recién tuviste una muestra de lo que le pasa a un vecino que tiene que ir con el plano, no a decirle, che, no, es acá el corte y qué sé yo. Otra de las cuestiones vinculada al tema de la malaria que se está viviendo es que en Palermo, Hollywood, que hasta hace unos meses explotaba, un jueves y un viernes no pasa nada, ¿eh? No, y ayer fue jueves, Día del Amigo. Perdón, el miércoles. Sí. Fui, y yo dije, listo, va a ser imposible. Imposible. No. Nada. Bueno, nada. De hecho, los relevos que se hicieron y demás reflejaban que hubo una gran caída, no solamente en gastos de tipo regalos, sino también de salidas. Mucha gente eligió juntarse en casa para reducir gastos, ¿no? Y esto se ve claramente en la calle. ¿Tenemos un vías de comunicación y todo esto? Sí, claro. 4535-2222, ahí nos llaman, ahí nos graban sus mensajes. 4535-2222, pero también recordamos las redes sociales. Estamos en Facebook como Radio del Plata AM1030 y también en Twitter, @ Radio del Plata. 22:43, mínima, breve, brevísima tanda y tenemos mucho más material. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Torres de Manantiales presenta Manantiales de Películas. Toda la acción y diversión en el mejor lugar. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. La seguridad vial es un problema de todos. Y Emma Cigotti te invita a pensar todo lo que nos importa en SOS Factor Humano. Este domingo a las 14. Es del Plata, es de todos. Stoker, bar y cervecería en Palermo, Hollywood. Un lugar para disfrutar entre compañeros y amigos. Pizzas, empanadas, picadas, cerveza artesanal, coctelería y la mejor música. De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde en Costa Rica 5448. Reservas 11 57 38 65 84, o hacelo por correo stokerpalermo@gmail.com. Búscanos en Facebook. Stoker, tu lugar en Palermo. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Radio del Plata y Tersuave te ayudan a pintar tu escuela con 100 litros de Tersinol exterior-interior. Solo tenés que escribirnos por mail a pintatuescuela@amdelplata.com contándonos qué significa para vos tu escuela y cómo te imaginás que quedaría pintada. La elección del ganador la realizará Gustavo Silvestre en su programa Mañana Silvestre los viernes y pueden participar colegios de todo el país. Es importante que nos mandes el nombre de la escuela, la dirección, nombre y teléfono de una autoridad del colegio. Participa y deja más linda tu escuela. Mándanos un mail a pintatuescuela@amdelplata.com. Una propuesta solidaria de Radio del Plata y Tersuave. El Club Atlético Fernández Fierro invita al ciclo del Gran Peteco Carabajal todos los jueves de julio y a los shows Orquesta Sudamericana, Orquesta Inestable, Alfredo Piro, Mincho Garramone, Ramiro Gallo Quinteto, Anabela Soc y muchos más. Los esperamos en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772, en el barrio de Abasto. Más info en www.caf.com.ar. Este sábado en Vení Cuando Quieras, almorzando con Guillermo Moreno. estarán Leonardo Greco, conductor afónico, optimista y malhablado, Dante Palma, filósofo, escritor y periodista, lindo pibe, Mariana A, actriz, conductora, vedeto, algo así, e importantes invitados sorpresa, atención, los esperamos con esta mesaza. Vení cuando quieras con Leonardo Greco, sábados de 14 a 17 por Del Plata, es de todos. Llegó la web de La Negra del Sur. En tiempos de cerco mediático, La Negra derrumba esos muros y suma herramientas. Una red de voces y palabras combatiendo la censura que oculta la realidad. Salten las tranqueras. Hagamos circular esta información. La Negra del Sur, construyendo comunicación. www.negradelsur.com. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Chicos de Radio del Plata, de Caballero Nocturno, queremos la pesada herencia, decían de los subsidios. Bueno, sin embargo, los subsidios quedaban entre nosotros. Yo la verdad que soy una mujer pobre, pero la verdad que el subsidio quedaba en mi nieta, en poder comprar un par de zapatillas, en llevar a pasear. Sí, queremos que vuelva nuestra madre presidenta, que estuvo bien a los pobres. Queremos el subsidio, como decían los Contreras de Cristina. Gracias. Hola a todos, quiero felicitarlos por el programa. La verdad que unos periodistas que hoy no encontramos en todos lados. Soy Laura de Lanús y quería comentarles que mañana va a ser 7 días que estamos acá sin luz, así que estamos preparando por ahí una tortita. La verdad que gracias a este gobierno por todos los buenos momentos que nos hace pasar, a nuestro intendente de Lanús, los vamos a seguir escuchando. Gracias por ser la voz de muchos. Hasta luego. Sobre el terrorismo, la situación mundial y todo lo demás. El Papa también habló del tema. Gracias, buenas noches. Un beso a Norma de La Plata. Chao. Hola, sí, estoy escuchando el programa, justo lo agarro cuando están haciendo reportaje este politólogo. Bueno, me pareció muy impresionante su opinión y además cuando él se va, los comentarios que hacen ustedes, ¿no?, sobre una civilización totalmente diferente como son los países de Oriente, y la verdad que Occidente se mete totalmente, ¿no?, por miles de razones que ya lo sabemos, y qué ligero acá los periodistas en los noticieros y todo hacen afirmaciones terribles contra ISIS y contra él. Claro que es verdad todo lo que dicen, pero hay que tener mucho cuidado porque esta gente está en cualquier lado. Y buenas noches, Caballero Nocturno. Te hablo Daniel de acá de Necochea, escuchando tu programa, que está muy bueno, y lo felicito por darnos la oportunidad y la posibilidad de poder expresarnos. Esta insensibilidad de este gobierno de Macri realmente lo está llevando al borde del abismo a toda la clase trabajadora, a la pequeña y la mediana empresa. Pero esto se lo debemos a la década del 90, a Menem, cuando privatizaron las empresas. Bueno, esos son los resultados. Gracias a todos por comunicarse, son las 22:50. ¿A qué teléfono? Al 4535-2222. Ahí nos llamaban, 4535-2222. Bueno, ahí están, ¿no? Digo, los temas están dando vueltas, son más o menos los mismos. Está Juan Alonso con nosotros, ¿eh? Está en línea Juan Alonso, hombre de los policiales de este programa, cuestiones tribunalicias, cuestiones policiales también. Juan, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Marcos, a Pablo, buenas noches a toda la mesa. ¿Está bien de salud? Dejanos tranquilo con estoy ahí, es una gripe que no me abandona. Es como el tarifazo, no se va nunca. Es tremendo, pero bueno. Ahí estamos, Marcos. Bueno, como las buenas historias también, policiales, ¿no? Exactamente. Tenemos para comentar el caso del tirador de Villa Crespo, Alejandro Fabián Sidero, el vecino que vivía en un piso 12 en la calle Padilla, frente al local de Nuevo Encuentro. Hoy se produjo una noticia interesante desde el punto de vista jurídico, porque la Sala 6 de la Cámara de Apelaciones le rechazó el pedido a la defensa para que él fuese excarcelado una vez que regrese a la Argentina. Tiene previsto regresar el 9 de agosto próximo, con lo cual se le va a pedir la captura internacional y va a quedar detenido. El caso este tiene una serie de hechos, yo lo llamaría, los calificaría como insólitos, porque el fiscal de instrucción, el fiscal de primera instancia, el doctor Requini, Pablo Requini, no pide la detención y está de acuerdo con la defensa del imputado en que no corría peligro de fuga, y era el fiscal, el representante del Ministerio Público. Por otra parte, el fiscal de Cámara, el doctor Sanz, amigo del doctor Marijuán, amigo de Campagnoli, muy defensor de Nisman, en su momento había dicho que a Nisman había sido asesinado, no sé en qué prueba se basó, en qué prueba concreta, fáctica, ¿no? Ni siquiera se presentó en la última audiencia y tampoco acusó. Con lo cual, intervino la Cámara que está integrada también por camaristas en esta situación de feria, ¿no? Y digamos que desmontó la estrategia de defensa de Alejandro Fabián Sidero, cuyo abogado no había podido explicar su patrimonio, no había podido explicar muy bien qué estaba haciendo en Estados Unidos, aunque sin embargo probó que fue a hacer un trabajo allí relacionado con la computación, con los sistemas, no sé qué tipo de trabajo hace allí. Está desde abril en Estados Unidos y tiene que regresar al país el 9 de agosto. Así que este caso tiene una, para mí, nosotros lo seguimos desde el inicio en este programa, porque tiene una trascendencia inusitada, porque es un caso de violencia política. Me parece a mí que es un discurso implementado del Estado o de cierto sector de la administración del Estado, que después baja y produce este tipo de consecuencias gravísimas, ¿no es cierto? Y con una policía metropolitana que dejó mucho que desear en la etapa de instrucción, y la pericia clave en el arma, es decir, que se probó que del arma de Sidero provinieron los disparos que hirieron a las dos jóvenes, una joven militante de la Cámpora, Flor Girotti, y la estudiante de Derecho que también entrevistamos en este programa, que milita en Nuevo Encuentro. Así que bueno, la noticia es esta, la Cámara rechaza el pedido de extensión de prisión de la defensa de Sidero, se le va a pedir la captura internacional y el caso tiende a esclarecerse, ¿no? Juan, Pablo Caruso te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Dónde está el tipo? Está en Estados Unidos, está lo ubicaron en Miami. Cuando se le hace el allanamiento a su casa, atiende un amigo de él, y es el que abre la puerta. Allí se encuentra el revólver calibre 32 con el cual habría hecho los disparos. Hablo en potencial porque todavía falta la etapa, la segunda etapa de instrucción, ¿no? Todo indica que va camino a juicio oral. Entonces, bueno, lo que sí, la pericia de gendarmería es determinante. Probó que de ese cañón, las estrías de ese cañón coinciden absolutamente con los proyectiles encontrados en la escena del hecho, allí en la calle Padilla. Una de las balas, recordá, que estaba en la manga de la joven, de la militante de Nuevo Encuentro, ¿no? Que tenía a su hermanito en brazos. Así que podía haber matado tanto a ella como a su hermanito. Y la otra bala le impactó a Flor Girotti y, bueno, la tuvieron que atender de urgencia. ¿Y el tipo ya tiene abogado? ¿Se conoce alguna declaración de...? Tiene abogado, el abogado lo puso la madre, lo paga su madre. Él tiene algunas inversiones, supo tener taxis, andaba en un auto de alta gama. El abogado fue un tanto disperso en cuanto a las respuestas de los bienes. Tiene muchos viajes al exterior, casi todos a Estados Unidos. Es decir, no es la primera vez que viaja a Estados Unidos. Habíamos comentado también acá en el Caballero Nocturno que en su momento había tenido un problema de tránsito por andar a toda velocidad con su auto de alta gama, y también había perdido un taxi por inconvenientes con el empleado, con el chofer que tenía cargo del taxi, ¿no? No queda del todo claro, por lo menos, a qué se dedica en realidad Sidero. Parece que se dedica a los negocios de la computación y por eso está en Estados Unidos. Juan, seguimos en contacto la semana que viene, dale. Les mando un abrazo grande, que estén muy bien. Abrazo grande y que te mejores. Juan Alonso, judiciales, policiales, en este caso, bueno, obviamente cruzados por la política, desde ya. 22:56. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about your kids and roll up your chest too. I feel the tears in your heart alone. When I hold you, well, I won't let go. I should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man who's love? Buenas noches a todos los oyentes, los que estamos aquí en el interior del país, muy lejos de la capital. Nos preguntamos por qué ustedes, los porteños, que son millones, están todos juntos, no salen a la calle, qué están esperando. Ustedes son los que más han vivido de suicidio, por qué no salen a la calle, den la cara, pongan el pecho a la situación, qué están esperando. Me habla un cordobés del interior de nuestro querido país. So young, girl, and you know. Buenas noches para Caballero Nocturno. Hoy entrevistaron al titular del gremio de estaciones de servicio, que es Acuña, y que supuestamente va a ser uno de los triunviratos. Él, muy, muy, muy contra Macri, es de la central de Barrio Nuevo y es diputado provincial de Massa. ¿Alguien lo puede explicar? Por otro lado, no hay duda de que se quedó el salario corto. Pero una cosa son las estaciones de servicio de Shell y de YPF que pueden pagar, y otra cosa los pequeños, que seguro que van a ser absorbidos, y nuevamente más monopólica la situación. Muy bien, gracias a todos por comunicarse. ¿A qué teléfono, Ale? Al 4535-2222, 4535-2222, y recordamos que también pueden hacerlo a través de las redes sociales, y en un ratito los vamos a estar leyendo allí en Facebook. Estamos como Radio Del Plata AM1030 y también en Twitter, @ Radio Del Plata. Acá en Del Plata, Hernán Calisti y Sebastián Cazón. Entre 60, los productores Anabela Bugliardo, Guillermo Cohen, Nicolás Gómez Muñoz y Gaby Presta. En realidad Anabela es la directora, ¿eh? Así que, bueno, ahí están todos trabajando para que esto salga muy bien en la tele, muy bien en la radio. Estamos a 10 segunditos del informativo. Voy a hacer algo que Cazón... Ahí está, mirá. Cazón lo emociona porque no sabía de qué se trataba. El top libre, lo volvió loco. Yo lo escucho hoy, a Liberty, ¿lo hace? Sí. No sé, hoy, ¿eh? Igual la tipo de verdad no es que se quedan hablando después del top libre, sino que mañana... No, claro. Noticia como corremos nosotros. Nosotros somos de cartón. Terminan antes del top. Claro. Y saben que termina. Entra el top y pegan las noticias. Nosotros somos así, somos de cabotaje. Pero bueno, nos vamos a las noticias, ¿sí? Dale, vamos con Daniel Fernández y Alan Zurita. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Presenta... Amaro Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 23, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, humedad 80%. La iglesia opina que las monjas del convento de General Rodríguez deben pedir perdón. Monseñor Santiago Olivera, presidente de Comunicación Social del Episcopado, admitió que siente mucho dolor por lo sucedido en ese lugar con el exsecretario de Obras Públicas, José López. El prelado dijo que aspira a que las hermanas digan la verdad y que reconozca que se han equivocado. Julio Martínez anticipó que no será candidato en 2017. El ministro de Defensa aclaró que no es su intención participar de comicios ante las versiones de que buscaría competir para senador nacional por La Rioja. El integrante por el radicalismo en la Alianza Fuerza Cívica Provincial y aliada de Cambiemos a nivel nacional afirmó que no se postulará a ningún cargo legislativo del próximo año. Proyectan generar energía solar en 80 hectáreas del norte cordobés. El presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Picat, dijo que con ese proyecto se podrían producir 35 megavatios y alimentar a una ciudad de 80.000 habitantes como Villa María. El dirigente rural contó que la iniciativa involucra a 8 empresarios y la inversión necesaria ronda los 46 millones de dólares. Internacional. La canciller alemana Angela Merkel convocó para el sábado a una reunión de su Consejo Federal de Seguridad en Berlín. Lo hizo tras el tiroteo de Múnich que dejó al menos 10 muertos, incluyendo al agresor que se habría suicidado. Juraron los 130 nuevos miembros del Congreso peruano. Legislarán el lapso comprendido entre los años 2016 a 2021. La Fuerza Popular contará con una mayoría de 73 miembros, el Frente Amplio tendrá 20 bancas y el oficialista Peruanos por el Cambio 18. La temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, la humedad 80%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Vinagre Marolio blanco por un litro, 13,50. Arroz molto largo fino por un kilo, 13,50. Desinfectante en aerosol Lysoform, 360 centímetros cúbicos, 35,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Minutitos, pasaron de las 11 de la noche, minutitos, bueno, es el final de la semana, la última hora. Mire cómo lo miro. Se puede complicar, ¿o no? Yo tenía un profesor en el ISER que se ponía muy mal cuando hablábamos con diminutivos. Claro. Decía, no hay diminutivos, bueno, está bien. Pero eso está muy bien, pero eso les enseñaban ustedes, a nosotros no nos enseñaban nada, por eso hablamos como hablamos. Por igual eso siempre. No somos locutores. Por eso no somos locutores. Y decimos pero minutitos mismo, ¿y qué otro tips? O danos eso otro. Eso te iba a decir, porque hay cosas que están buenas. Otro por más. Ejemplo, no es apriete, es aprieto. No es repulgue, es repulgo. Que hay una famosa marca que es pero sí, no, no, en realidad no, es... Mira. Debería ser Repulgo, si es, si hablamos correctamente, ¿no? Y eso está en la publicidad, lo que hace referencia a la marca de empanada. Exacto. No es televidente, es televidento. No, en ese caso no. Ah, perdón. No se aplica. Un chiste malo había que meter. Ya hay uso, ¿no? Ya hay como uso. Espera que... Abrimos el micrófono, de Pablo Caruso, que se cambió de lugar. No, que ya hay usos que van cambiando. Claro. ¿Cómo volvemos? La real, hay algo. Pulgo. Por supuesto que el habla... Todos lo saben, es absolutamente dinámica, ¿no? El habla, la lengua, bueno, ya lo hemos estudiado un montón de veces eso. Pero también la Real Academia últimamente está altamente permisiva. Sí. O sea, pasa todo, te diría. Pero está bueno hacer esas marcas, sí, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más nos marcó en la carrera fue Lucho Disfonte, que le mando un beso enorme. Ah, grande. Y bueno, muy reconocido en lo que es la locución del fútbol, ¿no? Uh-huh. Y él siempre contaba que hay un auspicio que dice el jugador se comió la mague, en realidad. Y él siempre lo marcaba y decía, el jugador se comió la mago y lo hacía bien. Decía, el amago no la mague. Mirá. Una marca característica de él. Bueno, ahora desapareció el amague del fútbol, así que amague y amago es exactamente lo mismo. No hay gambeta, no hay amago, no hay nada. No, tal cual. Lucho Difonte. Lucho Difonte es un amor de persona y un excelente profesor. Yo escuchaba, no sé, a ustedes les pasaría también, supongo. Yo escuchaba partidos de porquería solamente porque los relataba Víctor Hugo, no me importaba. Yo escuchaba al tipo hablar y que apareciera Lucho, y que apareciera Apo, y que apareciera, no sé, todos los que estaban alrededor, solo para escuchar radio. Era un templo, esa transmisión era un templo. Un templo. Pasaban cosas ahí que eran mágicas, ¿no? Impresionante. Tenemos, hablando de magia, tenemos algunas cosas para el fin de semana. Vamos a ver qué podemos hacer con los más chicos y también con nosotros, ¿no? Porque quizás tenemos ganas de hacer alguna salidita, bueno. Sí, qué podemos hacer con nosotros ya es muy fuerte. No. Aunque logremos iniciar que hacemos con los pibes, ya es suficiente. Quien lo sepa, la verdad lo felicito, porque yo todavía no la estaría encontrando. Pero bueno, por ejemplo, el Museo del Títere. Ajá. Está bueno porque hay que tener en cuenta las funciones que se desarrollan tanto sábado, domingos, tenés opciones a las 4 de la tarde y a las 5 y media de la tarde. Y tenés para adultos a las 9 de la noche. Esa es una de las alternativas. Pero, por ejemplo, si estás cerca de Mataderos, ¿sí? Tenés la Feria de Mataderos, donde domingos y feriados desde las 11 y hasta las 20 tenés diferentes shows en vivo, carrera de sortija. Esto me hace acordar cuando era niña, la calecita, ¿se acuerdan? Agarrar la sortija. Bueno, tenés ferias artesanales y distintas alternativas para tener en cuenta. Una opción muy interesante para llevar a los chicos en estas vacaciones es el Museo de Ciencias Naturales, porque tiene un acceso muy económico allí en Ángel Gallardo 470. En el Parque Centenario. Exactamente. Están los dinosaurios. Sí. Es muy bueno. Hace poquito fui, es impactante, está muy bueno. Uh-huh. Y tiene un sector... que me sorprendió, porque más o menos el resto de las cosas intuía lo que íbamos a ver. Pero tiene como una suerte de mampara enorme. Uh-huh. Detrás de la mampara hay representados todos los pájaros de la ciudad. Ah, mira. Uh-huh. Y cada pájaro está puesto en una línea recta con un botón que si vos lo presionás, suena el canto de ese pájaro. Uh-huh. No sé cuánto de ustedes le prestan atención. Yo le presto bastante atención a cada canto y siempre tuve el anhelo de identificar qué canto correspondía a cada pájaro. Y tenés el nombre del pájaro y... Te enfermas. Muy bueno. Extraordinario. Gente rara somos, ¿no? Claro. Pero está muy bien. En internet debe estar igual el canto de capa. Estoy pensando más en vos que en el paseo. No seas más. No, pero es lo mismo. No, por supuesto que no. Pero digo, él tiene una inquietud que no puede ir todos los días al Museo de Ciencias Naturales. No, tal cual. No, pero más lo tenés todo. O vive en el interior. No tenés que andar buscando cada uno de los pájaros. Los tenés a todos ahí. Están ahí. Sí, es extraordinario. Y además identificás. Por ejemplo, el de la madrugada. Ese que arranca antes de que esté más clarito el cielo. Se nota que vivís en un barrio, ¿eh? Lo querés identificar porque lo querés liquidar. Claro. A ese lo querés liquidar. Ya lo tengo identificado. Muy bien. Ya sabes cuál es. ¿Algo más tenemos? Una última. Sí, la Manzana de las Luces, allí en Perú, al 200. Podés apreciar algunas de las construcciones más antiguas que tiene la ciudad. Y es interesante tener en cuenta los horarios. Lunes a viernes a las 15 horas. Sábados, domingos. Es decir, mañana podés ir a las 15, a las 16:30 y a las 18, con una entrada de solamente 5 pesos, tenés visitas guiadas, muy interesante para ir a visitar. Muy bien, y el señor Gustavo Lema también nos dejó una recomendación con entrevista. tenemos la posibilidad de charlar con un artista que ha llevado a lo largo de su historia realmente un proceso muy interesante, porque fue la posibilidad de llevar el tango a los chicos. Estamos en comunicación con Graciela Pese, que tiene esa historia, nos va a contar un poquito, y aparte, porque también nos va a hablar de su música y de presentaciones. Graciela, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches y un placer estar junto a ustedes. Contanos un poco, a ver, brevemente, ¿cómo fue esos arranques y cómo fue ese cambio que a vos te marcó, que el tango tenía que ser comprendido por los pibes? ¿Fue con tu hijo? Así es. Él cuando era chiquito, un día me dijo que él no quería ir a música porque había tango y él no entendía la letra. Ese fue el argumento de entonces. Y como yo siempre tenía una guitarra a mano y componía baladas, tuve ganas de escribirle algo a él, y así un poquito desde ese amor así que uno siente por comunicarse con su hijo, ¿no? ¿Cuál fue ese tango que le escribiste al nene? Se llama Chapuzón. Un poco es eso, ¿no? Meter por primera vez así la cabeza en el agua, o en el tango en este caso sería. ¿Cuánto tiempo pasó de ese momento, de ese tango para tu pibe, al disco? Y se hizo disco prontamente, porque esto habrá sido por el año 98 y en el 99 ya salió el primer disco, el volumen 1. Y con la alegría de que ese tango lo interpretó Julia Senko. Que imagino que ahí tener un artista de esa dimensión no solamente da una posibilidad de contacto con artistas maravillosas, sino también de que llegue a más gente la música de tango para chicos. Es así, pero además lo primero, ¿no? Conocer y tratar a Julia en toda su dimensión y además ella encarar con tanta responsabilidad la idea de cantarle a los chicos un género que no era abordado, fue muy muy hermoso como historia para mí, ¿no? Personal. Graciela, contanos un poco qué pasa con los chicos y cómo lo llevan adelante, el hecho de cuando ven que hay un tango que está dirigido para ellos y que no está corrido en tiempo, no solamente musicalmente, sino desde la letra. Bueno, la verdad que la conexión siempre es muy intensa, muy muy variada, porque hay muchos chicos que no tienen un contacto con el tango por diversos y lógicos motivos, pero en las historias empieza a ver como la interpelación, ¿no? Entonces, tal vez si uno habla de una pelota o de los juguetes o de un negocio amado como puede ser un maxi kiosco, ahí de pronto hay una conexión y los padres también hacen una relación entre sus juguetes o su propia historia en la niñez, ¿no? Así que cada vez que yo interpreto un tango me encuentro con esto, me encuentro con ellos, con sus miradas, con sus historias. Graciela, tenemos entendido que te vas a estar presentando lunes que viene, el 25 de julio, a las 4 de la tarde en la Academia Nacional del Tango, que queda en Avenida de Mayo 833, esto con entrada libre y gratuita, junto a Fabián Tribuno. Bueno, ¿con qué se van a encontrar los chicos y los padres que vayan ahí? Bueno, ahí yo voy a estar junto a un duende, es un duende que le gusta la danza y que desde ese lugar, cometiendo hermosas travesuras, vamos cantando e interpretando tangos y milongas para los chicos, ¿no? Y además en algunos momentos los invitamos para que jueguen con nosotros, pero no de manera ni prepotente, ni simplemente respetando sus tiempos y sus ganas, que es lo fundamental para mí, que los chicos sientan que hay artistas que se dedican a ellos, en este caso desde el tango, pero con sumo respeto. Graciela, agradeciéndote no solo la entrevista, sino el trabajo que haces y la posibilidad de llegar a los chicos con otra música, corriéndose un poco de lo más comercial, e invitando nuevamente, lunes 25 de julio, a las 4 de la tarde, en la Academia Nacional del Tango, ahí en Avenida de Mayo 833, con entrada libre y gratuita. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Paseando por las veredas con mi tía, mi tía Donata, dicen las mozas coquetas, estos porteños te matan. Toma mate, toma mate. chocolate, que en el Río de la Plata no se estila chocolate. A mí me gusta el café y también el chocolate, el uno porque se muele, el otro porque se bate. Mas siempre hay que ser sincero y decir sin hacer bambolla, jugarse como las criollas, compartir un rico mate. Toma mate, toma mate, toma mate, toma mate. Y a buscar un compañero que prepare ricos mates. Y a buscar un compañero que prepare ricos mates. Te enamoras de una vez de una preciosa limeña, de una chilena divina y otra hermosa brasileña. Mas si te quieres casar, una argentina búscate. Fíjate que si es bien criolla, brinda los más ricos mates. Toma mate, toma mate, toma mate, che, toma mate. Que en la tierra del pampero no se estila chocolate. Que en la tierra del pampero no se estila chocolate. Tenés en el alma pena, te devora la pasión, porque una linda morocha te ha quitado el corazón. Nadie está libre de esto, por eso tu pecho late, porque esa morocha hermosa se va muy sabrosos mates. Toma mate, toma mate, toma mate, che, toma mate. Que en el Río de la Plata no se estila chocolate. Que en el Río de la Plata no se estila chocolate. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. En Gente, la valentía de Morena Rial. A los 17, la hija de Jorge se sometió a un bypass gástrico para superar su obesidad. A solas con Gente confiesa, es difícil contar cuánta discriminación me tocó sufrir. Y habla del apoyo incondicional de su papá, su hermana y sus amigos. Además, Fran y Mika Tinelli en Nueva York. Trabajar juntos en la moda nos divierte. Y Marta Sánchez afronta una grave enfermedad. Tengo un tumor, pero decidí no tratarme. ¡Gente! Bah y Jazz. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Martes 9 de agosto a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas en venta. Música vital, alegre, sensible y energética. Conciertos, coros, obras orquestales de Bach y en jazz, de Louis Armstrong a Peterson, del Dixieland a Miles Davis, del swing a Ella Fitzgerald y rarezas. Martes 9 de agosto, 20 horas, Teatro Astral. En pantalla supergigante, Bach, Jazz y Bach recreado en Jazz. Otra exitosa función de Marcelo Arce. Informes 4635-1476. MarceloArce.com. Auspicia Radio Del Plata. Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón, un taller que reunió a mujeres para hablar sobre el papel y los obstáculos que tiene que enfrentar la mujer en la ciencia. La organizadora de estas jornadas es Silvina Ponce Dawson. Hubo mujeres que defendían su derecho a decidir no tener hijos. El problema de las mujeres que no avanzan en sus carreras a la misma velocidad que los hombres no es solo por la interferencia de los niños. Tener en cuenta edad académica en lugar de edad cronológica, cómo presentar los resultados, el reconocimiento a lo que uno hace en la ciencia no solo depende de la calidad de lo que uno hace, sino también de la visibilidad, cómo uno muestra el trabajo. El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12. El Arcón es Del Plata, es de todos. Esta semana en Para Ti es tiempo de retoques. Por eso te contamos lo último en tratamientos y cirugías estéticas. Además, desfiles internacionales. Con las tendencias para las próximas temporadas. Una cita imperdible en Francia e Italia con todos los influencers de la industria. Exprésate mejor y optimiza tus relaciones. Y a partir de esta semana con tu revista Para Ti, un fascículo opcional de mandalas. Pintar, un camino para la relajación a solo 19 pesos. Ya salió. Ariel Ardit presenta Inédito, temas nunca antes grabados, todos los sábados de julio, 21 horas, en Bebop Club, Moreno 364, San Telmo. Después de tanto tiempo. Adquirí tus entradas en www.bebopclub.com.ar. Ariel Ardit, Inédito, en Bebop Club. No te lo podés perder. DPA, Desarrollos Productivos Asociativos, venta mayorista de alimentos cooperativos para mutuales, gremios, cooperativas y otras organizaciones. Si no hay precios cuidados, elegí cooperativo. Compra en nuestra tienda online www.dpa.coop o llamanos al 011-4864-1823. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Mi nombre es Liliana, vivo en Ituzaingó. Soy una de las nuevas oyentes de Radio del Plata. Nuevo oyente, Fernando Sorrentino. Seguimos creciendo. Soy Juki de Palermo, nueva oyente de del Plata. Un abrazo para todos y sigan adelante. Los felicito. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Seguimos en julio, lunes de junio y julio, 20 horas. Multiteatro, Corrientes 1283. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. Información, música, análisis, investigación y las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Dame este tema un poquito, a ver, ahí va. Noche, soy Cristina de Avellaneda y quería decirles que vaya si no está adelante el Momo Venega en esto, ¿eh? Flor de sindicalista tenemos con el Momo Venega, pobre los trabajadores del campo. Ese tira para la patronal, para los del campo. Es una vergüenza tener un representante así. El Momo Venega tendría que estar fuera, fuera de lo que es el sindicato. No defiende al obrero, y Moyano menos que menos. Un abrazo grande, buenas noches. Hola, sí, habla Juan Carlos de Lanús. Es para decir sobre las empresas de energía. En realidad tendrían que estatizarse, porque es la forma de que las utilidades se reinviertan, de verdad. Gracias. Sí, buenas noches para el Caballero Nocturno. Yo creo que las empresas, junto con el gobierno, están cortando la luz y el gas en toda la ciudad, en los barrios, en la provincia, en todos lados, como medio de coacción para que la gente pague los aumentos. Es para que uno implosione, para que uno entre en estado de desesperación. Es una perversión tremenda lo que están haciendo, porque nunca nos pasó que en invierno nos corten la luz y nos corten el gas. Es una locura lo que están haciendo. Y nosotros somos unas ovejas que nos dejamos llevar. En la Patagonia, en el mes pasado de junio, se patentaron en total entre todas las fábricas de camiones de Argentina 35 camiones. Así que fíjense la actividad que hay. Les hablo de las tres provincias que forman la Patagonia, 35 camiones entre cuatro marcas: Fiat, Iveco, Ford, Volkswagen, Mercedes y otras. 35 camiones. Lo pueden corroborar fácilmente con acceso a los patentamientos de ADEFA. Chequéenlo. Quieren, porque son 35 camiones en un mes, un desastre. Un abrazo, Julián, hasta luego. Buenas noches, Mercedes de Piedrabuena. Bueno, les deseo un feliz fin de semana y les pido que pasen esta convocatoria. Mañana el barrio Piedrabuena hace una reunión en la biblioteca a las 5 de la tarde a fin de asesorarnos sobre el tema de las... Muy bien, 23 y 26, gracias a todos los que se comunicaron. ¿A qué teléfono, Ale? Al 4535-2222, 4535-2222. Hey Bulldog, un temazo, ¿eh? Con esa voz inconfundible de Lennon y uno de los mejores solos de George Harrison en los Beatles. Estamos con Nicolás Márcico. Hay lío en el conurbano, me parece, ¿no? O hay enojo de... mismo dentro de las filas de Cambiemos, ¿no? Exactamente, Marcos, y lo que decís tiene que ver un poco con la novela que empezamos a transitar la semana pasada, luego de esa reunión que hubo de referentes del peronismo, del conurbano, con algunos aliados masistas, en el reclamo de lo que es el pedido de la policía, ¿no? Que la policía esté bajo la órbita de los municipios y que ellos mismos sean los que tienen la gestión de lo que es la policía local, que salió a partir de un decreto por Scioli el año pasado, y también de lo que es las seccionales bonaerenses, que cumplen funciones en cada uno de los municipios. Esa foto empezó a preocupar dentro del esquema bonaerense de Cambiemos, lo vimos con Jorge Macri, que salió a hablar, y con Vidal, pero que Vidal acusó recibo llevándolo a la acción. ¿De qué manera? Lo hizo esta semana con una fuerte agenda vinculada a intendentes peronistas, dentro de los que podemos nombrar a Hernán Ralingueo, de 25 de mayo, hombre de la Cámpora, a Mariano Cascallares, de Almirante Brown, ayer con Juanchi Zabaleta, bajo el argumento de lo que es esta adherencia y ayuda justamente sobre lo que fueron estas amenazas de un sector del narcotráfico. Ahora, Nico, el tema del gobierno de Vidal, la oposición, sí, o el comienzo a cuestionar esta idea, ¿tiene que ver con un tema de plata o con un tema de política? No. ¿O las dos cosas? Tiene que ver, bueno, la parte de plata... Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, pero principalmente tiene que ver con armado político, y con armado político, digo, de cara al 2017. O sea, con las listas, con la elección. Exactamente. Y la molestia que recién mencionaba Marcos, con la que me daba el pie, ¿por dónde viene? Viene porque el 4 de julio se supo que María Eugenia Vidal estuvo almorzando con tres hombres fuertes de lo que es el radicalismo bonaerense. Ricardo Alfonsín, quien hoy es el líder del comité, comité que va a tener, dato de color, en octubre nuevas elecciones para ver quién va a seguir dirigiendo a futuro a la UCR bonaerense, Miguel Basse y Daniel Salvador. Estos tres hombres son tres hombres que están queriendo y empezando a pensar en qué hombre van a dejar en esas elecciones internas del radicalismo de cara a octubre. ¿Hace cuánto no escuchamos a Ricardo Alfonsín, ¿no? Hoy estuvo en televisión, lo vi, sí. Bueno, y bastante rato estuvo. Estuvo bastante rato, sí. Y esta semana salió. Con lo de con lo del desfile, ¿no?, del 9 de julio. Sí, exactamente. Y con Rico. Lo que hay que marcar, me parece, como dato, Nico, disculpa que... No, por favor. Es que el radicalismo maneja muchas y muy importantes intendencias en la provincia de Buenos Aires. Pero en el gobierno de Vidal no moja, apenas moja un ministerio. Y el vicegobernador tiene que ir a pedir, por favor, información y algún contratito. Ministerio, digo, que ya se lo contamos a la gente hace algunas semanas, pero que lo repetimos. Se lo desdoblaron. Se lo partieron a la mitad. Porque claro, Jorge Lustondo, que estaba a cargo del Ministerio de Producción y Tecnología, ahora se quedó solo con la parte de tecnología, porque en producción está Joaquín de la Torre, hombre del peronismo, que dio aviso hace algunos meses de que daba un paso al costado del masismo y que ahora está dentro del gabinete de Vidal. Ese fue el otro motivo por el que apareció también Ricardo Alfonsín, ¿te acordás? Cuando salió a denunciar que había acuerdos con la gente del Frente para la Victoria, decía él, que estaba hablando de la Torre, en realidad, que hace un tiempo largo. Lo último de Ricardo Alfonsín esta semana, ya que estamos hablando de sus apariciones en los medios, tiene que ver con un comunicado que se subió a las redes sociales de la UCR bonaerense, sí, donde, claramente, con líneas de Alfonsín, dice, nos preocupa la forma y el fondo de esta situación. Preocupa el hecho de que el PRO tome decisiones que afectan a la composición de Cambiemos de manera inconsulta y sin la debida participación del resto de las fuerzas. Bien, ¿querés seguir? Un poquitito más, ¿tenés alguna otra cosa? Vamos a primero despedirnos de la gente de 360, la programación de 360 continúa, nosotros llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Y ahora sí, si te parece, seguimos entonces con alguna información más. Exacto, Marcos, porque bueno, estábamos diciendo justamente estas molestias que empieza a haber, que lo establecieron a partir de un comunicado desde la UCR bonaerense, bajo líneas de justamente Ricardo Alfonsín. Y bueno, todo esto claramente tiene que ver con que hay un enojo y con un decir, che, si te dimos el apoyo, bueno, queremos más participación. Lo último, y atacando a Alfonsín sobre este tema, Lucas Delfino, el secretario de Gestión Municipal de la Nación, salió a decirle a Alfonsín en las últimas horas, mirá que vos nunca formaste parte de Cambiemos. Lo ningunearon. A un Alfonsín que en esta nota que decía recién Pablo y Diego, él dice, yo critico, pero critico desde adentro. Él no se hace cargo de estar afuera de lo que es el Frente Cambiemos. Claro, pero fue un férreo opositor de la alianza con el macrismo. Esto, este es el punto, ¿no? Así nomás. Exactamente. Nico, y la última, Marcos, tiene que ver con bueno, una situación que la podemos profundizar porque va a haber más noticias la semana que viene, pero que el Hospital Municipal Central de Luján, el Hospital Nuestra Señora de Luján, no está recibiendo y atendiendo a gente que cuando llega a la puerta y presenta su documento no pertenezca al partido de Luján. Epa. Así como te lo digo. El sueño. Luján, un municipio, y esto parece que fue una orden de él, de Oscar Luciani, hombre de Cambiemos, y lo que salió a decir José Giordano, el director, también hombre de Oscar Luciani, es no damos abasto. Ese fue el argumento y la justificación. Lo cierto es que si no sos de Luján y te querés atender ahí porque lo tenés como hospital de referencia, que aparte es un hospital de referencia de la zona, bueno, no te atiendas. Mete una cuchara sobre eso, pues es la utopía del macrismo. Claro, el sueño, digamos, del PRO, ¿no? Te iba a decir exactamente eso. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando Lemus era el ministro de Salud y Mauricio Macri el jefe de gobierno, los dos, en una reunión con todos los directores de hospitales porteños, plantearon la confección de un perfil del ciudadano porteño para priorizar atención. Se le levantaron de la mesa varios, no todos, varios directores de hospitales, y efectivamente eso no se pudo hacer. Claro. Pero la intención, la intención era caracterizar, y les avisó Lemus a las directoras, les va a llegar un trabajo que estamos haciendo tratando de generar un perfil del ciudadano porteño cuando se criticaba que los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires eran utilizados por gente que venía de la Ciudad de Buenos Aires, y de la provincia de Buenos Aires y de otra, y del interior, ¿no? Nico, gracias, ¿eh? Gracias, Marco. Amigos, 23 y 32. Che, yo por contrato, no sé si saben, firmé que el viernes me iba media hora antes. Para, pero ¿viste la letra chica? No sé qué decía. Ay, que no. ¿Ah, no? Que bueno, no. Que tenías que ir moviendo la casa a tu casa, Marco. Entonces, agarrá a Cazón y sacalo porque mis dos pibes le están comiendo un brazo. la verdad es esta. Ustedes saben, estamos en vacaciones de invierno. Uno trae a los niños a trabajar y los tengo que llevar a comer algo. Así que quedé con Pablo, con Diego y con todos que me iba media horita antes. Les quiero agradecer a todos por haber estado del otro lado, la buena onda de siempre. Yo me siento parte de este programa, por supuesto, así que ha sido un placer estar durante toda esta semana. El martes que viene está Roberto, pero bueno, cuando se despida en un rato Pablo lo estará recordando. Así que gracias por haber estado del otro lado, gracias a ustedes, compañeros. Y agradecer a tus hijos que bancaron hasta 11:30 de la noche para ir a comer. Hasta las 11:30 bancaron, ¿eh? Hay un montón más, todavía está de Alberto, el payaso Peroncho, obviamente análisis de Diego y de Pablo, las risas de Ale, hay de todo. ¿Eh? Vamos a reprimirlas un poco. No, hasta las 12, no hay nada que reprimir, no se reprime nada en este programa, todo es parte del asunto. Gracias de verdad. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Recuerda el día a día de su relación con Matías. Él salió por primera vez de la clínica para almorzar con su madre y aseguró, si ese hijo es mío, pienso hacerme cargo. De novela. Además, el posoperatorio de More Real. La nata presenta a su novia de 28 años. Susana estafada en Miami. El estado de ánimo de Raquel Mancini. Y toda la farándula está en paparazzi. Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón, un taller que reunió a mujeres para hablar sobre el papel y los obstáculos que tiene que enfrentar la mujer en la ciencia. La organizadora de estas jornadas es Silvina Ponce Dawson. Hubo mujeres que defendían su derecho a decidir no tener hijos. El problema de las mujeres que no avanzan en sus carreras a la misma velocidad que los hombres no es solo por la interferencia de los niños. Tener en cuenta edad académica en lugar de edad cronológica, como presentar los resultados, el reconocimiento a lo que uno hace en la ciencia no solo depende de la calidad de lo que uno hace, sino también de la visibilidad, cómo uno muestra el trabajo. El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12. El Arcón es del Plata, es de todos. Todos los jueves de junio, Peteco Carabajal en el CAF. Rienda suelta, Peteco en el CAF. Bustamante 772. Entender la ciencia es más fácil de lo que pensás. La Nación presenta Descubrir la Ciencia, una innovadora colección para mentes despiertas. Promo lanzamiento Persiguiendo a Einstein a solo 49 pesos con 90. Desde el 15 de julio, opcional con tu diario La Nación. Contemporánea Live presenta un artista imprescindible. El gran músico y compositor brasileño Javan, presentando su nuevo disco Vida para Contar y repasando sus grandes éxitos. Una noche inolvidable con Javan. 7 de septiembre, Teatro Gran Rex. Entradas en venta en el teatro o por sistema Tiqueté. Esta semana en Revista Barcelona, ¿cómo suena la otra campana sobre el incidente en tiempo argentino? Exclusivo, así hablan los servicios. Además, Jaime Estiuso abre su corazón. Lo que pasó en ese diario de mierda es inadmisible. Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consíguela en kioscos o en revistabarcelona.com.ar/Barcelona Digital. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz, y es la siguiente: periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual, mañana silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Berazategui. Hasta luego. Mañana silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Max de Lupi presenta Fernet con Sart, con Ulises Oliva y la fábrica de choripanes en Buenos Aires. ¡Ay, mi amor! ¡Por favor! ¡Volvemos al Roma! A ¡hablarle a la gente de Avellaneda! ¡Ay, mi vida! ¡Me muero por decirles a esos negros en la cara que todo, todo lo que pasó y pasa en este país es culpa de la yegua! Sábado 23 de julio, 21 horas, en Teatro Roma de Avellaneda. Con la fuerza de poder decirles que si no están dispuestos, negros de mierda, a perder el trabajo para construir una gran nación, pues entonces no están dispuestos a nada. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Soy el payaso Peroncho, el payaso nacional, que a todos los chicos trae la alegría popular. Pero, cha, cha, cha, cha. ¡Ay, amita querida! Los saluda el payaso Peroncho, el payaso nacional, el payaso popular, el payaso que te relata lo que pasa en este circo sin igual, en este circo que es la Argentina. En mí se encarnan todos los payasos, desde Carlitos de Caciota, Marrone, Cañito y Firulete, y todos los payasos que son protagonistas y están haciendo su rutinita. El que está haciendo su rutinita y no puede parar es el payaso González Fraga, que cada vez que abre la boca, menos gente lo traga. La última que se mandó es: le hicieron creer al empleado medio que podía comprarse plasma y viajar al exterior. Lo dijo sin ponerse colorado y lo repito: le hicieron creer al empleado medio que podía comprarse plasma y viajar al exterior. Claro, querido, como un empleado común, un obrero común, va a tener derecho a comprarse un plasma, a cambiar el celular, a tener esperanza de poder cambiar el autito, o a viajar al exterior, o simplemente tomar vacaciones. No, querido, claro que no. El que fue egresado con diploma de honor de la Universidad Católica Argentina, el mismo que fue presidente del Banco Central y el que mismísimo Jorge Brown lo señaló como responsable de la hiperinflación del año 1989, te dijeron que te hicieron creer que podías comprarte plasma, celular y viajar al exterior. Pero no fue lo último que dijo, porque también que dijo: el tarifazo no afectó tanto a los más pobres porque consumen poco o están todos colgados. ¡Ay, Evita querida, escuchaste! El tarifazo no afectó tanto a los más pobres porque consumen poco o están todos colgados. Dijo él que cuando consume, consume de verdad. Que el vino que se toma vos, querido, cuando vas a agarrar el vino que se toma González Fraga, te puedo asegurar que se alcanza para pagar la facturita de gas. Y están todos colgados de la palmera, querido, tratando de alcanzar el coco, porque cuando te viene la factura de agua, querido, no te querés, no querés ni abrir la canilla. Pero esto dijo Gonzalito Fraga, pero no fue lo último que dijo. Quisiera saber qué tan pobres son los pobres. ¡Ay, ya, querido! Yo quiero saber lo que está vos, compañero, pensando desde este balcón imaginario. ¡Qué Radio del Plata! Quiero saber qué te produce cuando escuchas a González Fraga decirte: quiero saber qué tan pobres son los pobres. O cuando te dice: en el sector público hay 1,000,000 de personas de más. Son todas declaraciones de este payaso. En el sector público hay 1,000,000 de personas de más. Mientras contempla su Excel y define el destino de las vidas, porque este muchacho es asesor de los economistas, como lo fue, querido, en los gobiernos anteriores. Yo te quiero decir una cosa. Para este tipo, ustedes son simplemente números. Números que no tienen acceso a comprarse plasma ni viajar al exterior. Números que consumen poco o están colgados. Números que sobran en el empleo público. 1,000,000 de personas. A ese 1,000,000 de personas, querido, sumale la familia y tenemos básicamente 4,000,000 de personas que están sobrando. Y este lo único que hace es agarrar la tijerita y decir: vos, querido, estás sobrando. Pero yo te quiero decir una cosa. Vos no sobrás. Lo que no te tenés que hacer es quedarte manso. Vos no sobrás, querido. Vos, en la Argentina de todo, no sobra, porque no sobra nadie. Ni siquiera González Fraga. Yo con... semana con mi hijo y mis nietos de Mar del Plata, y en realidad es algo calamitoso. Muchos negocios cerrados, pero cerrados porque es la incertidumbre de lo que está pasando en este país. En realidad hay un señor que habló de Córdoba y dijo que nosotros somos muchos, y en realidad no se hace absolutamente nada. Este gobierno prácticamente es lo que la gente votó engañosamente. Y en realidad la gente prácticamente tiene pocas audiciones, poca televisión que informe la verdad. En realidad Radio del Plata, C5N, que dice la verdad, pero hay gente que no la ve. Hola, buenas noches para el programa de Caballero. Quiero contestarle al señor al cordobés que habló recién y que dijo que por qué nos salimos los porteños a la calle. Quería contestarle al señor que no salimos porque somos miedosos, porque teniendo a Milagro Sala presa ilegalmente desde enero, no hemos salido a la calle. Somos miedosos, señor, realmente somos muy miedosos. En cambio ustedes, en el tiempo del cordobazo, supieron lo que tenían que hacer y lo hicieron. Pero acá no somos así, tristemente no somos así. Muchas gracias, mi nombre es José Vivo González. Hola, mis hermosos de Radio del Plata. Los sigo todo el día, en casa, cuando me despierto, con el gato y hasta que me voy a dormir con Caballero. Lo que quería decirles es que no podemos seguir esperando, sobre todo acá en Capital Federal, teniendo a Balvanera y a la gente de Villa Crespo sin luz, sin gas y obviamente sin agua, porque no pueden subir el agua, tenemos que reaccionar o nos vamos a quedar esperando a que nos pasen a todos los barrios. Tenemos que ir con ellos, ¿sí? No seamos ombliguistas. Los quiero mucho. María de Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 11:46 Estaba pensando si pudiéramos editar esas conversaciones que se dan entre oyentes, alguien que dice algo, en quien contesta. Ha pasado en revistas. Yo me hago una revista cordobesa que en una carta de lectores sobre un tema muy pero muy delicado vinculado a la resistencia a la dictadura de la década del 70 y demás, se empezaron a contestar en distintas ediciones de esa misma revista. Después se compilaron dos o tres libros sobre ese tema. Insisto, muy delicado, pero qué cosa hermosa que tiene la radio. Cuando la gente habla entre ellos, es el mejor momento. ¿Pero qué te parece? Quiere decir que... que convocamos nosotros. Y hay otras que empiezan a surgir ahí, en esa misma opinión. Ale, ¿cómo va a estar el fin de semana? Con muy buenas condiciones, ¿eh? No te digo lo mismo para el lunes y martes, porque se vienen las lluvias y parece ser que bastante fuertes. Pero bueno, seamos agradecidos que el fin de por lo menos va a estar lindo, ¿no? Incluso te prometo algo de sol, tanto para mañana sábado como para el domingo. ¿Qué temperatura? Perdón, porque yo voy a correr. Sí, ¿a qué hora va a correr? Al mediodía, porque es el mejor momento. Pero el hombre empieza a correr, entra en calor, ya se olvida de la temperatura. No, es importante. Todo bueno, es importante. Va a ser ideal, yo le diría, porque la mínima para mañana está prevista entre 4 y 7, pero si va a salir al mediodía, ya está. La máxima está prevista en 16, ponele que salgas con unos 14, 13. Espectacular. Ideal. Me pongo los cortos. Ahí está. ¿El domingo también corre? No, se descansa, muy bien. 8 la mínima, 13 la máxima. Más fresquito, sí. Pero lindo. Seré curioso con hombres. Perdóneme que me meta. Pero no, vi que hay varios corredores o runners, como sí, se le suele decir. Uh-huh. Está un poco de moda la calza negra medio térmica. Yo uso calza negra térmica. Sí, con hombres tiene pinta de ser de calza negra. No térmica. Me voy a sacar una foto y se la voy a traer. No, perdón. La calza y arriba un pantalón corto, sí, obvio. Sí. Pero tengo calzas cortas, calza media. Sí, yo no llega al tobillo. Obvio, es importante porque ajusta el isquiotibial, ajusta, es muy importante la calza. Antes se corría. Y antes la gente se moría también de corazón. Bueno, está bien. Yo le voy a contar a caballero. Usted no va a estar. Le voy a contar. Y a ver qué hacemos con él. Bueno, está Nico Márcico con nosotros también, por supuesto, y todavía, debo decirles, hace una semana, se acordarán, intentaron detener en San Isidro a Constanza Santos, una mamá que estaba sentada en una plaza dándole la teta a su bebé de 9 meses, un episodio de violencia institucional que, por suerte, trascendió. Me imagino cuántos otros habrán quedado en la nada. Y mañana hay una actividad importante en este sentido. Exactamente, es para recordar un tema que se estuvo hablando a lo largo de la semana, Pablo, porque amamantar, bajo este lema, amamantar es un derecho y es natural. Mañana se va a hacer una teteada masiva y amorosa, así la llaman, a las 15 horas en el mástil de San Isidro. Para quien no se ubica bien, el mástil es, vos te bajás del tren en la estación de San Isidro, esa es la avenida Belgrano, caminás 2 cuadras hacia el lado del río y es Belgrano y Chacabuco, la intersección donde está el mástil, justo en diagonal del Consejo Deliberante de San Isidro. Bueno, allí es un lugar histórico. Histórico. Enfrente del banco. Exactamente, el banco. Provincia. Sí, señor. Sí, señor. Se le quiso bajar el tono durante la semana. Se le quiso bajar el tono. Muchos comunicados por parte del equipo de prensa de la gestión de Gustavo Posse, por parte también de los referentes del ejecutivo de él, incluso por él mismo con algunos dichos. El último de hoy tiene que ver con que pidió que ambas oficiales, mujeres, hay que recordarlo, pidió que vayan a hacer un taller, un curso. Capacitación de derechos de la mujer y la lactancia. Eso mismo. En el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Fue un acuerdo que él hizo con el Ministerio de Seguridad, que, déjame me echar, además decidió la separación de las dos policías municipales que, protagonizaron este episodio lamentable y bochornoso, pero que también hay que decirlo, eran dos chicas jóvenes, con bastante inexperiencia y que obviamente generaron toda esta situación. Te puedo sumar, además, el tetante políticos de diferentes espacios también acompañando estas movidas, estas manifestaciones que se van a dar mañana, entonces. Bueno, mañana la de San Isidro, entonces el mástil a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, el resto cada una tiene su... A las 3. También a las 3 de la tarde. Muy bien, en todo el país. Es una saludable respuesta, ¿no? Sí, señor. Y yo insisto, porque ¿cuántos de estos episodios de violencia institucional, no cabe caracterizarlo de otra manera, pasan desapercibidos, invisibilizados absolutamente, no son considerados importantes? En ese sentido, me parece que durante todos estos años se ha hecho mucha conciencia respecto de... Es un legado cultural. Yo estoy completamente convencido de eso. Hay que ver cómo operan otras resistencias en otros sentidos, porque escuchaba también el cruce que se daba entre oyentes sobre la no reacción frente a determinadas cuestiones. A mí me sorprende, la verdad, que no haya mayor cantidad de movilizaciones y expresiones, sobre todo de dirigentes políticos, respecto de lo que está pasando con Milagro Sala. Me sorprende esa quietud. Me sorprenden otras quietudes también, ¿no? Uh-huh. Creo que ya hay una enorme cantidad de razones para que efectivamente las calles sean mucho más protagonistas y de manera organizada. No tengo nada contra las autoconvocatorias, pero me parece que tienen mucha importancia los micros, los camiones, todo eso que es cierto sector de la política desestima, sí, que intentan, sí, deslegitimar las protestas cuando son efectivamente organizadas. A mí me parece todo lo contrario. Cuanto mayor organización, creo que mejores condiciones estamos de resistir determinado tipo de políticas. Y concretamente lo de Milagro Sala me sorprende cómo se ha naturalizado. No en todos los espacios y los sectores, ¿no? Pero en general creo que otro tipo de respuesta hubiera hecho más ruido. Y es un signo de la época. Bueno, sí, está muy bien. Pero que uno no pensaba que iba a ser así. Yo esperaba algo de esto. Pero de verdad, yo estoy... A ver, creo que nadie... Hay como una anestesia. Quizá un sorpresa. Juan Carlos Junio siempre dice que la bofetada electoral trae una consecuencia en el impacto, en el ánimo, muy importante. Pero me parece que nadie pensaba y creía que, primero, el macrismo iba a intentar avanzar como avanzó sobre una enorme cantidad de derechos adquiridos y política de Estado, y sobre todo que lo iba a hacer con tanto éxito. A mí me sorprende. A mí mucho no me sorprende. No tanto. Macri hizo esto en la Ciudad de Buenos Aires. La primera medida que tomó Macri, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recién asumido en el año 2007, ¿qué fue? ¿Recordás? Echar a 2.000 municipales. Tienes razón. Se armó un gran despelote. Y todo el tema con Le llenó Moyano la Plaza de Mayo. Yo estuve en esa manifestación. Había municipales y camioneros hasta el Congreso desde Plaza de Mayo. Luego negociaron. Y luego Macri acordó con Sutegua y gobernó lo más tranquilo con el gremio adentro. ¿Sabés qué me acuerdo? Las camionetas del gobierno de la ciudad sacando cajas de allanamientos de Sutegua. Y Macri también hizo esto en Boca cuando arrancó, porque echando a muchos empleados, habría que preguntarle a Heller esto, echando a muchos empleados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Macri ya utilizó este mecanismo, y esto en el gobierno, ¿sabes para qué lo usan? Para justificar la actitud del tarifazo. Y esta actitud ahora justificatoria de Aranguren y de la política, diciendo fue un error de... Tuvimos un error de comunicación, sí. No tuvimos un error en implementar y llevar adelante el tarifazo. ¿Sabés igual, Diego, aquel arranque de gobierno de Mauricio Macri no tenía estos últimos años... Eso es cierto. ...de consolidación de esa conciencia general, esa pelea cultural que se ha ganado, ¿no? Eso es cierto. Bueno, antes de... ya está llegando Adalberto, y nos vamos a despedir con él como siempre, pero estaba leyendo una encuesta de Analía del Franco, la valoración de la política económica del gobierno de Mauricio Macri tiene una imagen negativa del 57,4%. Es un dato del momento. Adalberto, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, queridos oyentes. Adalberto Flores los saluda. Y vengo con milonga debajo del brazo. Sí, señor. Hoy quiero pasar una milonguita con una letra que a mí siempre me gusta, me causa gracia, una milonga del año 1958 de Roberto Morel y Carlos Mayel, no es otra que Entre Kurdas. ¿Y quién puede cantar Entre Kurdas? El inigualable Jorge Vidal. El 24 de abril del año 1958 se registró esta versión de esta milonga bonita. Suban el volumen y compartan esta historia. Milongas, historias narradas, contadas, para alegrar las noches y el corazón. Entre Kurdas, Jorge Vidal. ¡Dale, pibe! A